Llegó el encuentro estelar del domingo. Los golpes sonarán y la hora se pondrá al rojo vivo. Que aprieten las cuerdas porque ya empieza Super Libre. Super Libre. En el ring de Canal 58, 580 de AM, lucharán de 2 a 4 de la tarde el hombre risueño, Botamán. ¿Cómo se siente usted? Listo para conectar Filomenas al micrófono. La fuerza femenina de Ana Gutiérrez y sus bien afiladas tijeras voladoras. Enojón como los meros rudos, Paco Espinosa, de los que dan sillazos y muerden la frente. Primera caída, inicia Super Libre. Libre. What's up, man? Muy buenas tardes, amigos aficionados a la lucha libre en vivo y directo desde Canal 58, Avenida, no, que la Calzada Independencia Sur 324, Avenida Vallarta, iba a decir allá donde estábamos, no, pero aquí es Calzada Independencia Sur 324, donde esta tarde muy calurosa, que la verdad está fuertísimo el calor y la verdad se antojan unas aguas frescas muy, muy, muy frías, ¿no? Paquito Espinosa, buenas tardes. Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, pues Botamán ya suele precisamente ahorita la gente estar con el coco a todo lo que da. Con el coco, sí, da. Digo, coco, con este sol, loco, la coco. Sombrilla y sobre todo un coco bien acompañadito, ¡ah, qué bárbaro! ¿Verdad? Ya se siente ahora sí que el sabor, ahora sí que de vacaciones y pues saludos a toda la gente que está saliendo, preparándose como tú lo pusiste ayer, hay que ir con calma. Sí, con calma, ¿verdad? Como gusten, ¿verdad? Pues llévensela tranquila, ¿no? El chiste es que se la lleven claro, tranquila. Claro. Sí, mucha gente está saliendo de vacaciones o ya va en camino, apenas otra preparándose para irse mañana, sí. No sé. Tranquilos, todo serenidad y paciencia, paciencia, y sobre diría. Todo a toda la gente. Calimán. A toda la gente que anda haciendo compras y demás, que anden con cuidado en la calle. Y sobre todo a la gente que anda ahorita, los niños, por favor, que cuídenlos. Tengan cuidado. Aquí en donde pasa el macrobús, esa no es la ruta recreativa. No, y lo agarran así, cuidado, ¿no? En la tarde o en la noche. Anda la gente corriendo ahí por los lugares del macrobús y después pasan los accidentes y dicen que es culpa de los quieren matar. Pero si te vas allá para la zona del zoológico, anda la gente corriendo, ¿eh? Ahí sí. Donde transita el macrobús. Digo, hoy en domingo es porque me reclamaban. No, ni domingo, ni lunes, el domingo es tranquilo para el macrobús, pero todo es peligroso. El peligro, por favor, es lo que cuenta. Sí, entonces un saludo a toda la gente, repetimos que va a salir de vacaciones. Y los que vienen a Guadalajara, que se diviertan. Ah, claro, claro. Que se la pasan, como dije, en Super Libre. Y la verdad, que se la pongan contentos y vengan a la Arena Coliseo de Medrano 67. Coliseo, no. Bueno. Doña Celia. Coliseo. Saludos a doña Celia, que me quiere mucho esa señora. Sí, no, la va a conocer. La vas a ver, ¿verdad? Tú la vas a ver allí precisamente para que te salude, porque dice. ¿Es así? Saludos. ¡Órale, doña Celia! A toda la gente de Zapopan y de toda la gente de acá de. ¿Dónde más? Bueno, más bueno, la Tusanía también. Tusanía, allá de aquel lado. Y acuérdate que te dije que no había ardillas allá por el aeropuerto. Así es que, por favor, los cazadores de ardillas. No hay ardillas. No, se la van a saber a lonchar. Se por ahí. En México, sí, es cierto. Dice. Tenemos aquí a la jefa que ya está aquí presente. Pero es que está haciendo la tarea. La tarea, es que está a un lado. Pero también el otro insulso, ¿por qué la pone? Es que es maestro y la pone a hacer le tarea. Le dicta y la sí. Trae como secretaria. Como secretaria, lo es domingo. Y lo dice que hace buenos jales y buenos trabajos y no sé cuánto. A ver, jefa, buenas jefa, tardes. Es que hoy me tocó a mí trabajarle al profe. ¡Ah! ¿No? ¿Ya ves? Palomita, desde el DF, regaña a la jefa porque anda haciendo ese tipo de trabajos. Proposiciones indecorosas. Aquí por los medios de la. No es proposición, simple y sencillamente lo estoy haciendo, Paquito. Pero mira, ustedes lo están haciendo buen trabajo. Sí, no, oye, no puede ni hablar. No, la tengo ocupado con otras cosas. Sí, pero bueno, déjame saludar a toda la gente que ya nos está escuchando a través de www.canal58.com.mx. Y sí, un gusto, como siempre, estar con todos ustedes. Y pues aquí estamos haciendo la tarea. Él como buen profesor, yo como buena alumna, escuchen, ¿no? Haciendo la tarea. Ya, la escuché, ya la escuché usted. Sí, ¿quién es que nosotros? ¿Qué tiene de malo? ¿No estoy haciendo la tarea? Sí, ¿no? Y no puedes hablar, ¿verdad? No, no puedo hablar. No puedes hablar. Bueno, usted se fue de la garganta. ¿Sí o no? Bueno, ya ves. Presenta mejor al profe. Bueno, dijo que estaba con cough, cough. O sea, que es esto. Mira, ya está. Lo dice que no se enferma de la garganta. Es yo lo estoy prof. Diciendo. Sí, es el otro desgraciado. Al maestro, al que lo está poniendo a hacer la tarea. Profe, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Botamán, Paquito, Anita. Buenas tardes a todos. Allá los que nos están escuchando en casita o donde quiera que estén. Pues un saludo para todos ustedes ya de vacaciones. Domingo alegre, domingo caluroso, en el cual, muy bueno, caluroso. Pues ya estamos listos para llevarles a todos ustedes noticias, acontecimientos, y bueno, pues también, si quieren acudir esta tarde a la Arena Coliseo de Guadalajara, Botamán, ¿hay boletos? Ahí tenemos cortesías para que se vengan cortesías. Aquí, se anoten cortesías. Y participen, al final daremos los ganadores de las cortesías para hoy domingo aquí en la Arena Coliseo de Medrano 67. Muy bien. Y bueno, aparte de esto de invitar al público que se quede con nosotros y felicitar a Nayeli Rosas, ¿te acuerdas nuestra decán? La hija de Jorgito Rosa, ¿no? Es su cumpleaños hoy, unas felicitaciones muy grandes, un abrazo de oso, pero bien sabroso. Ya nos olvidó, nomás triunfan en la vida y ya, se olvidan de ¿será de eso? Uno, ¿no? Bueno, pues a lo mejor es que ella ya tiene otros planes en vida, Botamán. Sí, ahora sí que tú la catapultaste, hizo buen trabajo y mira. Pues, felicitaciones del equipo de Super Libre para Nayeli Rosas, ¿no? Que la verdad se nos anda asfixiando. Por favor, o sea, toda la gente que dice que labureamos y que no sé qué. Ella dice. La jefa tiene sus. Ya está aprendiendo, ya está aprendiendo. Muy bien. Sus lecciones bien aprendidas. ¿A qué está aprendiendo? A trabajar bien, a hacer buenos trabajos. A hacer buenos trabajos. Claro, bueno, pues ya. Pero te fijas, ya no saluda a Eddie. No lo saluda. Es que Botamán está presentando al equipo. ¿A quién le toca hoy, mi querido Eddie? Yo nomás le digo, en controles, Javier Saizar, el Eddie, ya. No, sí, da que da el guapo. Y que sabe, pues yo le mando abrazos y besos a mi querido Eddie, el guapo, Eddie, el rudo, Eddie, el único, y que obviamente pues llegué y también. También estaba haciendo su tarea. También estaba haciendo la tarea. Oye, y es su compañero hoy por Drácula Gay, andaba por aquí volando. Ah, Drácula Gay, ya está, sí, no, sí. Ya, con esta hora. Saludos a la vampiresa, hablando de eso. Ah, cierto, por ejemplo, ella decía que iba a venir. De ayer, la vampiresa. Y la extrañaron acá el domingo, ¿eh? Chivampiresa. Ah, no. Que por cierto, un abrazo para ella, esperando que su abuelita esté mucho mejor. El día de hoy amaneció mal de salud y bueno, pues mucho ánimo y esperemos que muy pronto salga de eso. ¿No? Que no. Saludos, Vampi. Bueno, saludos a la vampiresa y a toda la gente que la acompaña, ¿verdad? Así es. Bueno, vamos a tener mucha información. Ya dijo el profe, vamos a tener cortesías para hoy domingo aquí en la Arena Coliseo de Medrano 67. Y antes de continuar, déjame decirle, yo pensé que el profe ya ahora sí iba a venir completamente pelón. Mira, déjalo pelón. No. Ey, fíjate, profe, una hora para que pongas la grabación que tú según dices que ahorita, tienes. Sí, claro, bueno, que sí. Y si no, yo te voy a contestar. Bueno. Si no, yo te tengo una sorpresita para el rato. No me quemes, ya ando pelón. No, ya. No, ey, sí. Déjalo pelón así. No, déjalo. Entonces, trae gorra, señores. Una hora para que busques esa mentada grabación y luego yo te tengo una sorpresa. Ahora sí, continuamos, compañeros. Oye, nada más para decirle a la gente que desgraciadamente pues ya otro luchador se nos adelanta más en el camino, Dick Angelo, el gran José Luis Ortiz Mejía, que él fue quien perdió la máscara precisamente como Dick Angelo ante el Santo un 20 de noviembre de 1978 y desgraciadamente pues el hijo del Santo, que tenía muy buena relación con él por los recuerdos que le traía a su señor padre, bueno, pues ahora sí queda la noticia y desgraciadamente se nos adelanta un luchador más a la arena celestial. Sí, un luchador, ¿no? Que después de perder la tapa hacía unos gestos impresionantes, del público lo hacía rabiar con esos gestos. Sí, vaya que sí, vaya que el señor le quitan la tapa y como a muchos buenos rudos, Botamán, le sale precisamente esa característica, sí, y le ayuda a su... ¿Salen ganando? Le ayuda a su físico, impresionante, claro. ¿No? Pues descansa en paz ya otro luchador en la arena celestial y un luchador que saludé ayer aquí, bueno, me lo encontré en el tren ligero. Ay, jefa, todo el rato para que comas el micrófono ya está ahorita. él está vivito y coleando, no sé si recuerdan ustedes al cordobés o Cinta Negra. Ah, Cinta Negra, sí. ¿Lo saludaste ayer? Lo platiqué con él, la verdad, le dio mucho gusto. Dice, ¿a poco me recuerdas? Me decía, hace muchos años dejé de luchar, para que vea. Yo le he dicho a Botamán. Y le dije. Botamán será fiestero, parrandero, batallador, familiar, alburero, todo, pero sí conoce de luchadores y de grandes hombres de la lucha libre. Y por verdad, eso lo tenemos aquí. Si no, no, ¿verdad? Oye, no, como tiene un error nada más. ¿Cuál? Ah, pues, ¿cómo que cuál? El Ilia Rush. Ah, se me da mucho estrés. Está enamorado de él. Ahí están las cosas. Entonces un saludo. Perfecto, la verdad. Para él, sí. Un saludo, la verdad, dice que va a venir un domingo, el trabajo un domingo, si un domingo no. Va a venir a Super Libre. Casualmente traía la cámara y le enseñé las fotografías. Me preguntó por varios luchadores. Le dije, miren, está la prueba. y sí, se quedó con muy, le dio mucho gusto que lo recordáramos, y va a venir próximamente el cordobés o cinta negra aquí a la cabina de Canal 58. Un fuerte abrazo para él. Pues ahí está, para que vean que sí estamos haciendo. No, tú y yo no hacemos buenos trabajos, Botamán. No, nosotros. Pero ya tengo contactada precisamente investigándole y siguiendo los pasos a la gente que me lo pidió aquí precisamente. A Atenas, una luchadora también, recordarán. Claro, ahí ya claro que la conozco, la vamos, recuerdo. La vamos a invitar también, la andamos cazando, porque si es difícil, ella ya no quiere saber nada. De no, pues, nada, de mucho menos de lo que sucedió. Nosotros tampoco. Y vamos a tratar de hablar con ella precisamente para convencerla y traerla aquí. La gente lo pidió. No, era buena luchadora. Sí, era, vaya que sí. Sí, sí. Tenía con su banda aquí en la frente. Y ese afro que se veía ahí. Espectacular. Sí, espectacular. Bueno, verdad, no, pues para camino. Que vean que sí, nosotros estamos de este lado, bueno, un poquito de la calzada para allá, no. Sí. Pero estamos rasgando la calzada. Pero sí chambeamos, señores, señores. Sí, hasta me presumió usted, cinta negra, que van seguido, bueno, no seguido, pero de vez en cuando con Carmelo Reyes al rancho, y se avientan sus carne asada y sus refresquitos. Ah, no, entonces, no, pues es que nosotros vamos a ir próximamente. Carmelo, que quiero que sepas que tiene allá precisamente las puertas abiertas de su rancho para todas aquellas personas de su, ahora sí que de su estirpe, por decirlo de alguna manera, los luchadores cada momento van, ¿no? Así es. A estar conviviendo con ellos. Un saludo también al cordobés. Entonces, ahora sí, continúa. Vamos a la primera pausa, mi querido Eddie. ¿Algo que ibas a comentar, Gemma? No, no, nada. No, vamos a la pausa y enseguida regresamos porque obviamente tenemos mucho de qué hablar. Las carteleras de la Arena Jalisco, de la Arena Coliseo, lo que sucedió el viernes en la Arena México y obviamente también de las visitas internacionales que se presentan próximamente y sorpresas, como siempre, que les tenemos y que nos sorpresas. Contestes esto, aunque jefa. Botamán se enoje. Que por qué te estabas despidiendo el otro día precisamente en mi Face. Yo no me estaba despidiendo, pero mejor vamos a la pausa. La jefa se nos va, ¿qué cosa? ¿Qué dijo? ¿Qué es la jefa? Ya verás, ya verás. Bueno, mientras, espérame amigo, espérame tantito, déjame decirte que un 6 de abril de 1988, Los Ángeles de la Atlántida, Atlantis y Ángel Azteca, mira Paquito, le ganaron el campeonato nacional de parejas a Los Infernales, Masacre y MS1. Ambas duplas muy acopladas, Paquito Espinosa, por algo se disputaban el título nacional. Curiosamente, los cuatro solamente vive Atlantis. Oye, y de esas luchas que ya nada más quedan en el recuerdo. Y nomás Atlantis sobrevive de esos así cuatro es, luchas. Claro, bueno, ahora sí, mi querido, vamos a una pausa y regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo Fraile de la Muerte para invitarlos a que escuchen una vez más aquí en Canal 58, Super Libre. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Una llamada puede cambiar tu día, tu vida y acelerar tu corazón. Por eso sigue el llamado Chiva. Es hora de que juegue la afición. Asiste al Chivas contra Morelia el domingo 13 de abril a las 17 horas en el Estadio OmniLife. Adquiere tus boletos en estadioomnilife.com.mx, taquillas del estadio y puntos de venta autorizados. Siempre sigo a mi rebaño. A Betsa le gustaría ser maestra de grande. A Pau le gustan mucho las matemáticas. Porque compartimos tu amor de mamá, creamos el seguro de vida para jefas de familia. Para que en caso de faltar, tus hijos sigan estudiando hasta nivel profesional y lleguen a ser lo que siempre quisieron ser. El seguro es una forma de demostrarles amor a mis hijos aunque yo falte. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola amigos, les habla Águila Guerrera para invitarlos a que escuchen su programa favorito, Super Libre, Canal 58. Thank you. regresamos de nueva cuenta con todos ustedes, 36-13-27-27, 36-13-30-88. Recuerden que tenemos boletos, pases dobles para que se vayan el día de hoy a la Arena Coliseo de Guadalajara en punto de las 6 de la tarde al Domingo Familiar, porque, bueno, hoy nos visita precisamente Místico, la nueva era, acompañada también de alguien que se lesionó, que ha regresado y quiere volver a retomar ese lugar, esas ganas que tenía y que estaba demostrando día con día, que es alguien como Rey Cometa. Y bueno, pero pues ¿para qué lo sigo mencionando yo si el profe Víctor puede mencionar toda la cartelera, ¿no? Así es, así es. Bueno, pues tenemos una lucha de talla internacional, puesto que nos visita que ya tenía rato que no pisaba la Arena Coliseo de Guadalajara antes de su lesión, uh-huh, y precisamente de su ida a Japón, y que bueno, que el martes pasado se presentó aquí, hoy este domingo se presenta acompañado de Místico, la nueva era, que harán frente a Averno y el Bárbaro Cavernario. En una lucha semifinal, que es una lucha de corte internacional, se presenta en Domingo Familiar los japoneses Okamura Kamaitachi, acompañados de un rudazo demonio maya, que se enfrentarán a Fuego, El Gallo y Smaker. Además, en una tercera lucha tenemos a Javier Cruz Junior, acompañado de Black Metal y Brillante, que se enfrentarán a Exterminador, Mugroso Vago y Ébola. En otra lucha tenemos a William Rock Explosivo, que harán frente a Acertijo y Furia Nazi. Y para arrancar y calentar el cuadrilátero, pues tenemos a Reiko, que se enfrentará a Relámpago Azul. Eso es para el domingo hoy, 13 de abril, en punto de las 6 de la tarde, y así están todos ustedes, porque el martes también tenemos un excelente cartel, martes de glamour, martes de lucha libre, donde vaya que disfrutamos mucho de este día. Y creo que el martes también lo haremos, ¿no, profe? Así es, y un martes que también, bueno, pues un martes de glamour que ya saben ustedes, arrancamos en punto de las 8:30 y la transmisión aquí con nosotros a partir de las 8 de la noche. Y bueno, pues para calentar el cuadrilátero tenemos a Virgo, que se enfrentará a Demonio Rojo en una lucha, segunda lucha, una lucha de minis donde se presenta el triunfador de aquella jaula del domingo anterior, que es Astral, que viene con una máscara en su haber, que es la de el pequeño halcón, que salió con toda la victoria, y bueno, pues acompañado de Estuquita y el debut en Guadalajara de Angelito, que se harán frente a Demus, al pequeño Demus 316, Pequeño Violencia y el pequeño Nitro. En una tercera lucha, Magnus, Estigma y Esfinge se enfrentarán a Canelo Casas, Rebelde y Maléfico. Tritón, Fuego y El Gallo harán frente a Arcángel, Bobby Zavala y Sangre Azteca. En un mano a mano de colosos de peso completo, en una lucha semifinal, Super Porky, Brazo de Plata se enfrentará a Cráneo, y para la Estelar, La Sombra, La Máscara y Valiente harán frente a los Hijos del Averno. Hijos del Averno, así es, Averno, Mefisto y Hefesto. Una muy buena cartelera, donde ya lo mencionabas tú, profe, para toda la gente que nos está escuchando, el debut en Guadalajara de Angelito, un Angelito que en su debut en la Arena México le fue bastante mal, porque se enfrentó a rudazos de primer nivel, donde le cortaron las alas rápidamente, uno de ellos era precisamente Demus, y bueno, un Angelito que comenzó con el pie izquierdo, hablando precisamente de que se llevó la derrota, ¿no? Vamos a ver el domingo, el próximo martes aquí en Guadalajara, ¿qué tal le va con ese resultado? Porque viene acompañado de dos de los mejores minis también del bando de los técnicos, ya lo decía el profe, un Astral que viene, pues, orgulloso, ganón, ¿no? Exactamente, de haberle quitado precisamente esa máscara a Pequeño Halcón. Así es. Y obviamente dice que no está conforme con eso, que obviamente él va por más y pues está fijando precisamente la mirada en contra de Pequeño Pierrot. Y bueno, pues también Angelito irá acompañado de alguien como Eléctrico, que Eléctrico es en este momento el campeón nacional, así es que de los pesos minis, entonces también hay que ver qué es lo que sucede, porque la rivalidad no termina con este Demus, que trae la mirada bien puesta en tanto Astral como Eléctrico. Hemos estado viendo también ahí en las redes sociales la manera en cómo los ataca, los critica, les hace bullying, ¿no? Sí, sí, sí, ya sabes que es garantía, Demus. Exactamente. Especialista en volar grupos, así de fácil. Entonces vamos a ver el próximo martes, una muy buena cartelera, y pues esperemos, ¿no? Esperemos que así sea. Esperar también qué es lo que pasa con Sombra, porque, pues bueno, aunque no está Volador, el viernes lo vimos en un plan rudo. Así es, un Sombra que, híjole, arremetió duro en contra de su expareja, ya ahora acérrimos rivales, que es Volador y acompañado de Rush. Le dieron con todo al pobre Volador. Así es, fíjate que esta lucha, hablando ya lo del viernes en la Arena México, fue una lucha que valió la pena porque, pues obviamente ya lo decíamos, ¿no? Era una cartelera donde cada quien iba a agarrar a su pareja, porque obviamente estaba Volador, estaba Rush y estaba Sombra, del bando técnico. Sí, Rush, mal. La sombra. Sí, ¿verdad? Y en contra de gente, obviamente, como Negro Casas. Volador, que ya lo dijimos. Ajá. En el bando de los técnicos. Recuérdame, Paquito, recuérdenme, era... Ay, recuérdame. No, ahorita se los confirmo bien. Ahorita se los confirmo bien lo que eran, pero bueno, aquí el punto fue que obviamente los luchadores técnicos, bueno, se dieron el gusto castigando precisamente a un volador que tanto, pues sombra, ya lo decíamos, ¿no? Se le vio precisamente ese lado rudo que la gente inclusive ya está diciendo que sería un buen cambio para sombra. ¿A poco no? Yo les comentaba anteriormente. Porque obviamente pues no lo quieren y demás, entonces hay muchos que inclusive están diciendo también que pudiera ser, qué pasaría, ¿no? Con lo que es también el caso de sombra de rudo y bueno, acompañado de Rush. Porque pues obviamente sí, a los dos no los quieren bien, en este momento, ¿no? Hacen buena pareja. Pero son bueno, más odiados ahorita en la Liga. Era, perdón, corríjanme. Volador, Negro Casas y Máximo que se enfrentaron a Rush, La Sombra y Rey Escorpión. Ahí está, mira, eran relevos increíbles. Por eso no captaba, yo decía, bueno, Máximo sí, pero sí estaba Máximo, relevos increíbles, no estaba exactamente. Rush. Digo, no estaba... Donde Máximo se dio con todo en contra de Rey Escorpión, también esa rivalidad que no ha muerto, que siguen dándose con todo, que lo pudimos ver el martes aquí también en Guadalajara, un Máximo que decía que pues quiere la cabellera de Rey Escorpión, Rey Escorpión le decía que no le interesa porque después de rapar a su papá, de dejarlo tirado en la lona, que pues no le interesa, y si se ha de hacer, no va a ser en Guadalajara, sino en la Arena México, ¿no? Una de dos, o eso termina en boda, o el Rey Escorpión viene matando a Máximo. ¿Cómo en boda? Bueno, pues es que ya lo que quieren. Acuérdate que del amor al odio. Sí, pero hay mucho veneno con Rey Escorpión, y bueno, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Un Negro Casas que también ya dice que está ansioso por la cabellera, precisamente de lo que es este Rush. Vamos a ver, porque aunque está firmado el contrato, nadie nos ha asegurado que sea... Aparte de la fecha, Botamán, nadie nos ha asegurado que sea mano a mano. No, que sea mano a mano, así como últimamente. Entonces, yo difiero de eso, no sé si se puede luego hacer le brincan mano más a mano. Gallos. Exactamente, y ya sabes que entonces, de repente se mancha no eso, se ¿no? ha dado una fecha también para ese duelo de cabelleras. Yo no veo alguna otra fecha que no sea la del próximo aniversario, a no ser... En julio, acuérdate que viene Infierno en el ring. Pudiera ser, pero hay otras rivalidades también que pudieran surgir, profe. Hay que recordar que muchas veces damos por ende, ¿no? Que pueden darse esas y surgen rivalidades que nos sorprenden y se meten ahí. Por lo general, Infierno en el ring casi siempre son jaulas, ¿lo recuerdas? Sí. Entonces, yo por eso no doy por un hecho que pueda ser Infierno en el ring, aunque podría ser la sorpresa, ¿no? Pero por lo general, los infiernos en el ring siempre son en jaula. Claro, entonces, claro. Aparte de esa fecha, ¿qué otra pudieras meter ese duelo? No, ya hasta septiembre sería, ¿no? La indicada, de alguna manera. Y en caso que se dé el mano a mano, ¿no? Y acuerda que también hay otra rivalidad ahí pendiente, una apuesta pendiente. Atlantis, Guerrero, ¿no? ¿No se acuerda en público? No, estamos perdiendo con Niebla, por ejemplo, Atlantis ahorita. Exacto. Con el Guerrero. Y fíjate como ahí que el público no lo olvida, Botamán. No. Creo que el público lo tiene bien checadito, el público está ahí, pero no menciona nada precisamente por eso, porque la empresa no ha dicho nada. Y porque yo también no creo que se dé ese duelo para el aniversario, ¿eh? Tampoco lo creo. No creo. Necesitaría ser una fecha muy especial. Y ahí sí van a cumplir que el que pierda perderá como en el Consejo Mundial de Lucha Libre, sí perderá profesionalmente. No, bueno, o sea, te queda duda. No sé, incluso empresas. Incluso a Leo, ya ves que no sirvió la maquinita aquí en pero Guadalajara. Ya completamente. Pero oye, en esa parte yo sigo insistiendo y perdón, la gente siempre dice que yo ataco mucho, no es que ataque, señores, pero hay que recordar que es el Consejo Mundial de Lucha Libre, no es cualquier empresa, y eso que te salgan y te digan, es que la maquinita no sirvió, o sea, entonces, ¿qué te están diciendo? En ¿no? Pleno siglo XXI, y aparte la gente está pagando un boleto para ir y ver cómo se rapa el luchador que pierde, ¿no? Te voy a decir algo que me dijo el profe Sata, ¿por qué no lo pelaron con la maquinita? No es tanto que no sirva, Es que dice el profe Sata que como está el pelo mojado, que la máquina se traba, por eso no lo trapan con la máquina. Mejor el profe Sata me lo dijo. Pero antes era manual, acuérdate. Exacto, Paquito. Antes era unas como alcayato, sí. No sé qué. Y que al final de cuentas salían rapados. Sí, a navaja. Y también antes salían con la maquinita. Entonces para mí eso tampoco es pretexto. Salían tragando pelo, acuérdate, porque precisamente es mojado y como estuviera lo que... Claro, para mí también eso no es pretexto. Y en México Poncho Peñalosa los rapa completamente. Sí. ¿Y con qué los rapa? Sí, con la maquinita. Entonces no es pretexto que aquí en Guadalajara, y que me perdone el profe satánico, ya saben que también pues hemos hablado ahí con él, ¿no? Entonces también eso no es pretexto. Te rapas porque te rapas, sí, ¿no? Y es el consejo mundial. Profe, te rapas porque te rapas. Estás oyendo inútil. Bueno, diría una amiga que tengo. Es que la realidad, Paquito, o sea, el buscar pretextos es sinónimo de gente. Es cierto, ya ha pasado muchas veces aquí, ¿eh? Las cabelleras se han ido trasquilados nomás. Y después salen con el pretexto de que te dicen, bueno, pero al final de la lucha ustedes lo vieron que salió de vestidores rapado. ¿Y qué? Pero la gente lo que quiere es arriba del ring, señores, sí, ¿no? Sí. No les vayan a ordenar que salgan con toallita. Es como cuando tienen la máscara que se meten corriendo. Exacto, y la gente se queda sin ver un rostro, se queda sin... Entonces, son de las cosas de que no se nos olvide que es el Consejo Mundial de Lucha Libre. La y es lo que... Estable. Exacto, ese eslogan de serie y estable que creo que cada día la gente que está manejando esta empresa se les olvida, que es la serie y estable, y por algo muchos nos enojamos, ¿no? Por algo muchos levantamos la voz en ese aspecto. Y digo, así como criticamos en otras arenas, en otras empresas como AAA, como la Arena Jalisco, que ha sucedido también, que no se rapan, como diría el sabio místico, no se rapan pelones, ¿no? No hay tijeras, exacto, hay pretextos. Exacto, le ponen mil de pretextos, entonces... No seamos o no sea la misma gente que hace la lucha libre quien está dando pie a que todo mundo diga que esto no es serio, ¿no? Y lo peor, que dicen que aman la lucha libre. Cuando exacto, amas algo, cuando amas favor, algo, pues vámonos yendo con lo que, la historia, lo que los reglamentos, los lo cánones. Que... Exactamente, y vamos haciéndolo, ¿no? ¿Por qué esperar o por qué decir... que la no teníamos tijeras, que la tijera no tenía filo, que la maquinita no porque el cabello mojado? ¿Cuánta historia hay de cabelleras que han caído y que los luchadores no sudaban antes? ¿No se les mojaba el cabello? Claro que sí. Entonces, es algo que yo también voy a platicar el martes con el profe satánico y también le voy a decir, a ver, profe, ¿por qué estas cosas, no? Porque pues yo en esa parte, y perdón, que le falte así, pues no es faltarle al respeto al profesor satánico, pero... Perdón que yo lo diga de esta manera, para mí eso no es justificable. Es ¿no? que antes había precisamente una especie de, pues no sé, era manual la cosa, pero mordía con unas tijera, tenazas. ¿No? Era tenaza, algo así, y agarraban hasta el cráneo, andaban sacando las ideas y todo, se andaban entonces, llevando. Entonces, pues esperemos que esto también pues pase de moda, si es que lo han agarrado de moda, y obviamente podamos ver nuevamente... Que pues, caiga una cabellera como esa. Exactamente, Anita. Digo, yo... A veces, y lo he dicho aquí en Guadalajara, ya quisiera que todas estas cosas que pasan las hicieran en la Arena México. Porque en la Arena México sí vemos a un Terrible que se rapa, a un Shocker que se rapa, a una Marcela que se rapa, perdón, a una Amapola que se rapa, a una Princesa Suhei que se rapa, perdón, a Dalis que se rapa. ¿Por qué sí? Porque ahí sí sirven las tijeras, porque ahí sí, ¿qué importa que el cabello esté mojado? Porque es el patrón. ¿Estás seguro que está el patrón? El niño dice que está el patrón y yo creo en él. Qué lástima, qué lástima, pero bueno, mejor que hable. Antes de a la poca se viera hablando de D'Angelo, déjame decirte, Paquito, que el 2 de abril de 1995, en duelo de máscara contra máscara, legendario desenmascaró a D'Angelo Jr., José Luis Ortiz, en la pista Arena Revolución, encarnizada la rivalidad entre ambos, donde perdió el heredero de glorias del tremendo Rudy García, y claro, dio a conocer su nombre y rostro. Hablando de D'Angelo, ahí está una anécdota. D'Angelo, que también luchó en Guatemala, recordemos, y bueno, pues también fue su nombre de Green Man, y vaya personaje este hombre, ¿no? Muy bien, ahí está, pues vamos a ir, recuerden, tenemos cortesías por hoy domingo para la Arena Coliseo. 36-13-27-27 y 36-13-30-88. Nos manda un saludo José Luis Ortiz, el cantante. Este hombre canta en el reto. Se avienta de la rola que le pidas, canta, ¿eh? Oye, es el anónimo también de José Luis Ortiz. Cabeza de lombriz, donde quiera que esté. José Luis Ortiz, el ingeniero José Luis. Ahí sí, hay muchos José Luis. Si oye un fondo, una plática es el profe y la Ana Gutiérrez que están platicando muy tranquilamente. ¿Se escucha, mi querido Eddie? Sí, sí. Así como se escuchó el martes Botamán que decía rayos y centellas. Bueno, es que es el lenguaje coloquial. Pues parecen nuevos, ¿no? Parece que no saben una cabina de transmisión, pero bueno. Saludos a todo el equipo de Super Libre, en especial a Botamán. Saludos, anóteme para boletos. Ya te lo ganaste, me quedo Joe Luis. Anótalo, no apúntamelo, no, porque luego otro día me, se enojaron conmigo. Así a Botamán le gusta que se lo apunten. No, bueno, agárrame distraído. Vámonos, una pausa y regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Habla su amigo Akuma, invitándolos a que escuchen el programa Super Libre de Canal 58. Todos los lunes, usted y nosotros tenemos una cita a las 4 de la tarde en su programa Deporteando, un espacio de opinión, crítica, polémica, todo lo que usted quiere expresar acerca de los deportes, los lunes de 4 a 5 de la tarde en su programa deportivo Deporteando. XEAB, Canal 58, 10.000 watts de potencia, 580 AM, Guadalajara, Jalisco, México, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. En el Senado de la República aprobamos la reforma en materia política para que obligadamente el 50% de los candidatos a puestos de elección sean mujeres. Y así consolidar la igualdad de género. Ahora estamos trabajando en las leyes que garantizan que esta reforma se aplique y sus beneficios sean una realidad para todos los mexicanos. Senado de la República. Capacidad y trabajo para mejorar tu vida. Tengo un nieto, se llama Esaú, tiene 5 años. Mi hija nos dejó a mi esposo y a mí como responsables de su hijo. Con el seguro de vida que nos dejó mi hija, es una ayuda que recibe el niño y ya a través de eso pues nos estamos ayudando para sacarlo adelante. Con el seguro de vida para jefas de familia, les estás dando la posibilidad de que sigan estudiando en caso de que llegues a faltar. Secretaría de Desarrollo Social, Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Les habla su amigo Al Carrillo, el dueño de la Arena Jalisco, sí señores. Y sigan escuchando en Canal 58 su programa preferido, Super Libre. Regresamos a Super Libre, jefa, perdón, Ana Gutiérrez y profe Víctor, dice aquí, siguen haciendo el mejor programa de lucha libre, ustedes son los mejores, saludos, Ramón González. Ah, muchas gracias, Ramón. Un abrazo, Ramón. A Ramón González, qué bueno que les guste nuestro trabajo, asimismo déjame mandarle un saludo muy fuerte a Ceci Orozco hasta Ciudad Juárez, que bueno, también ella coincide con eso y dice que un domingo sin Super Libre, pues ya. Como que no es domingo, ¿no? Que ya es tradicional, así es que hasta Juaritos, mi querida Ceci, un abrazote para ti y un abrazo muy en especial con todo mi cariño y que yo creo que a este abrazo y también el cariño nos va a unir para que tanto Francisco como el profe Víctor y Botamán, así como Eddie el guapo, también se una a este abrazo y a este cariño hasta Connecticut para Randy Fiato, que sí. Bueno, en esta semana también pasó una cirugía, así es que no sé si gritarle mucho. No, porque también leve. Le puede afectar, sí, ¿verdad? Sí. Bueno, que obviamente tuvo una cirugía ahí en su oído, que esperemos que ya poco a poco vaya mucho mejor, ya está en casa, está recuperándose y ojalá que pues nos esté escuchando como siempre, así es que pues un cariño, un abrazo, no es perdón. Televisión. Es que Errani, te estaba haciendo señas aquí, Francisco Espinosa, pero pues no se ve, Espinoza. Es radio. Paco, no. Oye, no, sí, Paco, no, se oye. No, eres Francisco. De regañados, ¿eh? Eres Francisco. ¿No? O de fresa, ¿o de qué se oye? Déjalo, Francisco. De tamarindo, jefa. Déjame decirte, no, mandarle saludos y una pronta recuperación. Él siempre está al tanto de todo lo que nosotros hacemos. Y es la verdad, parte del equipo. Sí, es la verdad es que él es importantísimo. Toda la gente lo dice. Qué bueno que de repente, cuando nosotros nos vamos tranquilamente al tianguis a hacer algunas cuestiones laborales y demás, sabemos que regresamos y ya está precisamente el programa gracias a Randy Fiato, ¿no? Así es. Colaborador internacionalmente hablando. Exactamente, y siempre lo hemos dicho en este programa, somos, eso sí podemos presumir que somos el único programa que hacemos equipo con los radioescuchas, ¿no? Y el radioescucha hace equipo con nosotros. Y en esa Randy, parte, vamos a ir a tu casa para celebrarlo, mi amigo. Ya que no, se ya le habla despacito así, mira. Randy, saludos. No, no, es que no. Va a sentir menos escuchar. Va de verdad. Sentir orgullos inoportunos y es jefa, se va a poner bueno, nervioso. Y hablando de saludos, hay más, ¿no, profe? Así es, un saludo para Andrés Oso Zamorano, hasta Puebla. Dice, ¿qué tal? Los Ángeles. ¿Qué tal, Super Libre? Ya los estoy escuchando. ¿Qué opinan de la racha destruida de Undertaker en WrestleMania 30? De verdad, yo me quedé en shock. Pues fíjate que era algo que nadie se esperaba, pero me gustó, Me gustó porque sí, obviamente para que vean que no hay exactamente Undertaker es cierto, es uno de los pilares, es uno de la historia de consentido del público. Exactamente, y de la empresa. Y que Born Lesnar llegara y rompiera con todo eso, pues creo que a propios y extraños, es más, yo creo que también quien le iba a Lesnar igual ni lo creían, Claro ni esperaban que esto sucediera porque pues ya los ataúdes ahí y demás de toda la gente que ha derrotado a Undertaker y creo que sí fue una gran, gran sorpresa, ¿no? Así bastante, es. ¿No? Así también es. Como la pérdida por, precisamente de Último Warrior que exactamente, recordarán. Que Ultimate fue sorpresivo, Warrior. Bueno, pues es que de alguna manera fue ahora sí un shock para todo el mundo. Sorpresivo, ¿no? Es que yo lo acababan de ahora sí que de homenajear precisamente sí, para el Salón en de la el Fama. Salón de la Fama, déjame mandarle muchos saludos, un abrazo también a Carlita en la Ciudad de México, Carlita Hernández. Saludos. Que precisamente en la noche me mandó un mensaje el martes pasado cuando llegamos de la arena y me daba ella esa noticia, le dije, pero, o sea, ¿cómo? Más bien te equivocaste, ¿no? Ya es real, ¿no? Ella fue en la shock, que la mujer. Es que fue algo que pues no crees, Paquito, precisamente por eso, ¿no? Sí, porque sí, pues acabando de se verlo acababa homenajeado. De homenajear en el Salón de la Fama. Y que se fuera así, pues bueno. Pero es que tenemos casos sorpresa, muy, ¿no? Muy así impresionantes. Se recordarán a María del Ángel también en un homenaje a su señor marido. Y bueno, pues que en paz descanse, pero gracias, gracias por dejarnos tanta historia en la lucha vaya libre. Vaya que sí, ¿no? Vaya que sí. Alan de la Muerte dice, amigos, buen día. Pues quiero la decirles... Perdiste la cabellera, mi hermano, la que semana perdí pasada. Mi cabellera el pasado domingo. Me robaron la lucha. No me había rendido y perdí. Un saludo a mi hermosa Ana Gutiérrez y a mi brother Paco Espinosa. Bueno, pues ahí estaba precisamente la gente, me preguntaba, oye, ¿qué fue lo que pasó? ¿Por qué dice que él no se rindió y el referee? Bueno, pues escuchó de alguna manera, mi querido Alan, y pues no debiste de haberte rapado así nada más porque sí, tenías que hacerlo con todo. Ay, los técnicos siempre dicen que les roban, ¿no? Ah, no, no, o sea, al técnico fue el que le robó a Anita. Ah, pensé que le robó un técnico, sí. Bueno, yo dije. No. Alan de la Muerte, con... pues bueno. Su beso. Un beso, un abrazo. Eso para ti. Y obviamente, ay, jefa, eso del robo, jefa. Mira, a final de cuentas, la gente que estuvo ahí, pues obviamente lo pudo apreciar, sí, y demás, sí, nosotros sí. No estuvimos, pero pues el cabello crece, ¿no? ¿Ya ves, profe? Sí, ¿no? ¿Ya viste, profe? Desgraciadamente, sí, ya va a crecer, ya va a crecer. Sí, no, desgraciadamente la guadaña llegó hasta acá, pero Alan, recordaremos que él estaba diciendo que se va a retirar precisamente de la lucha libre, hizo una promesa a alguien. Y desgraciadamente, pues la tiene que cumplir. Y digo desgraciadamente porque, pues en esto, cuando uno quiere la lucha, de repente es muy difícil dejarla, ¿no? Exacto, digo, si nosotros que estamos fuera, ¿no? Sí, sí, es sí, difícil. Sí. Ahora imagínate ellos que hacen la lucha. Así es, y vaya que sí, es doloroso, triste, mi hermano, pero pues échale ganas. Y ya estaremos en contacto precisamente para llevarle ese regalo a tu señor padre, que es precisamente lo que tú quieres darle. Tú sí cumples, no como otros. Bueno, oye, el equipo de Super Libre, hay que mandarle un fuerte abrazo al líder de los malandros de la colonia Jalisco, Ramón Vázquez, que es su cumpleaños. ¿Cómo? Aquí estoy viendo el pozole. Sí, nomás dice que nomás puras promesas para ese político. Ya no llega de verde. No, dice que va a ser a las 4. ¿Y qué tienes? Nosotros vamos a la. Claro. Corriendo, ¿qué problema hay con eso? Ah, no, que es su cumpleaños, que por eso no nos invitan. Ustedes más invítenos y a las 4 como ahí futbolista. Estamos. Es bueno para el pisa y corre. Oye, hace poco también yo fui de Madrid. Sí, también. Montes, aprende, Ramón, aprende. Y la comida fue a las 4. Y ahí estuvieron. Y llegamos. ¿No? Profe, se lo andaba tragando un perro, pero él les cumplió como... El general. Saludos al general, a la gente de San Andrés también, ¿no? Saludos, aprende, Ramón. De San Andrés. No, pues así es. ¿Dónde crees? ¿Dónde crees? Saludos, ¿no? Saludos, un abrazo de eso, pero bien sabroso. Diego Star dice, ¿qué tal, amigos? Un domingo más escuchándolos. Saludos a todo el equipo de Super Libre. Pues un saludo para Diego Star. Saludos. Príncipe Egipcio, saludos para todo el staff de Super Libre, Paco. De lo que te perdiste en la función de ayer, de la arena Roberto Paz, donde el cinturón rudo se me escapó de las manos, pero estoy seguro que Demon Extreme me dará la revancha. Que por cierto, el día de ayer, qué bueno que Príncipe Egipcio hace este comentario, el día de ayer fue un aniversario más de la arena Roberto Paz, donde obviamente hubo una cartelera muy llamativa, una cartelera que por diferentes causas que cada uno de nosotros tuvimos no pudimos asistir, pero pues saben que ahí estamos también al pendiente. Qué mala onda que obviamente se fue ese campeonato, ¿no? Esa oportunidad. Pero pues también se enfrentó a alguien como Demon Extreme, que pues no es tampoco alguien fácil. No, no es un demente que está prácticamente por algo el nombre, ¿no? Nombre, extremo, ¿no? Totalmente, sí, sí, demente, sí. Extremo. Entonces, pues demencia. Vamos a ver. Creo que obviamente la lucha libre, así como la vida, siempre dan revanchas. Claro. Y que si no el Roberto Paz, siempre hay lugares donde se pueden volver a topar. Y bueno, Botamán nos regañó hace un rato, pero ahorita aquí está gritando también, ¿no? ¿Verdad? No, yo no lo digo por mí, lo digo por la gente que nos está escuchando. Qué bueno que ya aprendiste. Excelente. ¿Ves que aprendo rápido? Oye, nada más rápidamente decirlo, pues Shiro Dragon está allá por Mazatlán, él nos iba a acompañar precisamente para hablar de su señor padre, que es la única arena en hace ya 7 años que implementa precisamente la lucha extrema y no se le permitía, y la tenacidad que tuvo don Roberto Paz, en paz descanse, fue que nos dejó precisamente ya esa arena con ese legado. Así es, ya la gente que le guste la lucha extrema, pues sabe que cada sábado en la arena Roberto Paz, a partir de las 7 de la noche, pueden darse una vuelta por allá. Y aunque la mayor parte de luchas es extrema, hay muchas también que para mi gusto, la gente lo sabe, a mí la extrema no es de mis favoritas, pero hay luchas muy buenas. No, vaya, me ha tocado ir ya a la arena Roberto Paz y en verdad que vale la pena asistir. Yo no disfruto esas luchas extremas, hecho de que griten y de que pidan púas, de que pidan tachuelas, pidan grapas, lámparas. Y para mí no es de mi gusto. Yo no le llamo lucha libre a te eso. Te digo lo que la gente le yo llevó también, a Violento Jack. Me gusta mucho, a mí tampoco. A Violento Jack le regalaron una piña con ¿colada? No, la piña, pero con palillos. Con palillos. Para que los estrellaran. O sea, a mí en lo personal no me gusta eso. No, pero no qué buenas luchas lucha hemos libre, visto, Anita. Digo. Pero exactamente. Mis respetos para ellos. Es a lo que iba, pero han dado muy buen. Previo a que se dé este tipo de luchas extremas, en verdad que demuestran primero que saben luchar. Hay alguien que se los pidió, les dijo, demuestra, yo quiero que primero me demuestres tu técnica y después mátate si quieres. Yo es lo que he estado viendo cuando voy a la Roberto Paz, disfruto mucho ese previo a lo que es una lucha extrema, lo disfruto mucho, ya después, o sea, sinceramente no me gusta. Y aquí mira, qué bueno pero que toques gustos, ese punto. Hay gustos. Hay un luchador que dijo que se puso nervioso cuando supo que estabas por allá. Así nomás, ¿por qué? Bueno, porque precisamente lo que tú dices. Oye, Francisco Espinosa, diario. Mira, diario me echa porras. Lo que pasa, lo que pasa es que la culpa es de la jefa. La escuchan allí cómo saca la guadaña. Y de repente yo le he dicho: el que ella te vea luchar y que no le vaya a gustar, no tiene por qué ofenderte. No. Tienes que saber que te lo está diciendo alguien que quiere la lucha libre y que conoce, precisamente, no necesita romperse la jeta arriba de un ring. Como muchos mediocres lo han dicho, que cuando te has subido a un ring a golpearte, por favor, papá. Antes vimos a grandes luchadores y sabemos de grandes luchadores, por eso estamos canalizados en este mismo rubro. Antes de que me digan o que sigan diciendo eso, Paquito, ya le decía yo a Ceci que estuviera al pendiente porque tú lo dices que es guadaña, ¿no? Entonces iba a haber muchas, ya hubo una que iba con otro. Cuando en Fuego en el Ring, la gente que pudo asistir a las funciones que organizábamos, hacíamos funciones de Fuego cuando en el eran Ring. Amigos. Exactamente, y obviamente llevábamos a todo el talento de la Arena Coliseo de Guadalajara. En ese tiempo tuvimos a luchadores como Palacio Negro, El Gallo, Metal Blanco, que bueno, pues ya ahora son Tritón, son Titán. Tuvimos a gente muy importante, Maléfico, Exterminador, el propio Fraile de la Muerte. Había gente muy interesante de la Arena Coliseo de Guadalajara. Pero los de pedías la tú principalmente. Sí, nos mandaban ellos una cartelera y nosotros la rechazábamos, porque estábamos contratando una función de lucha libre. Entonces, si no nos daban lo que queríamos, no hacíamos las funciones. O si nos decían, es que ese luchador no está bueno, entonces quiero a fulano. Y era la manera como en Fuego en el Ring manejábamos ese tipo de luchas y siempre tuvimos y buenas luchas. Y tuvimos muy, muy buena aceptación por parte del público. Claro. Es algo que por eso yo quiero tanto a Fuego en el Ring, y aunque ahí está con una flamita muy pequeña, se resiste a apagarse, ¿no? A apagarse este fuego. Pero bueno, a lo que iba es que cuando hacíamos este tipo de funciones, hubo en cierta ocasión, que no voy a decir, el día de hoy sí no voy a decir, aunque me pidan nombres, no lo voy a decir, hubo un luchador que se puso a darnos una muestra de llaves contra llaves, porque íbamos a sacar un catálogo precisamente en la página de Fuego en el Ring, el nombre de las llaves, las contra llaves, y obviamente qué era lo que te podía... doler y demás, ¿no? Hoy no lo voy a decir. Te da miedo. Se los doy, les digo el nombre después, pero hoy no lo voy a decir por respeto a él, por el... Él sabe quién es, por la admiración que yo le tenía como luchador, y que desafortunadamente en este momento, pues, se ha perdido el amigo y se ha perdido ese luchador, pero bueno. En cuanto a lo que es precisamente eso, empezó, subió a dos luchadores a que diera precisamente esa muestra para mí y para Juan Mejía, porque Juan estaba tomando las fotos, yo estaba tomando nota de llaves contra llaves, cómo se llamaba, quién la había creado, qué año. Entonces, no crean que no sé, o sea, claro que por supuesto también nos documentamos. El punto es que él me dijo, Anita, súbete al ring. Súbete al ring para que veas aquí cómo se maneja la llave. Me negué a subirme al ring. De hecho, me dijo que por qué no lo hacía. Le dije que no. Para mí el ring merece un respeto. No cualquier hijo de vecina se puede subir. Y perdón si yo misma me digo una hija de vecina, pero yo no tengo los conocimientos para subirme a un ring. Y creo que en el ring han quedado muchos que han muerto, han quedado muchos lesionados, han quedado muchos que han sudado lágrimas de sangre, que salen en una camilla, como para que yo nada más subir a ver ese duelo de llaves contra ellas, lo podía ver perfecto desde abajo. Y me decía, es que no importa, tú súbete y de aquí lo ves mejor. No, caminé por las cuatro esquinas del ring y de verdad que nunca me subí al cuadrilátero. Nunca me he subido a un ring. La única ocasión que me subí fue precisamente a una sesión de fotografías aquí en la Arena Coliseo de Guadalajara, que fue para las biografías que tenemos en la página de Fuego en el Ring, y me subí precisamente porque iba a hacer una foto, no por otra cosa. Inmediatamente me bajé y no era una función de lucha libre. Entonces, a partir de ahí dije, de todas formas no me vuelvo a subir, y es la única ocasión. De ahí en más nunca lo he hecho, y sí, espero yo te vi nunca ya en un ring, recuerda, una rueda de que prensa. En una rueda de prensa que hasta se nos sumió el ring en la Festival Mundial de Lucha Libre. Ah, bueno, sí, es lo que te iba a decir, pero no era una no función. No nos aguantó el ring. Y no, y ese ring no era en donde luchaban. No, era un hechizo para que precisamente se pusiera nada más. No era la, un ring profesional. Pero es que no todos podíamos estar arriba, jefa. Exacto, no era un ring profesional. Bueno, era a lo mejor un ring profesional, pero no era de una función de lucha libre. Entonces, también me subí en un festival de lucha libre a un ring, pero fue precisamente para, junto con el Mictlán, hablar de lucha libre. Así es. Entonces, no fue tampoco el ring que se utilizó para lo que fue la función, pero a un ring profesional en la vida. Y a lo mejor es ridículo, es tonto para mucha gente que me está escuchando, pero créanme que yo respeto mucho eso, y bendito Dios, he convivido con muchos luchadores que cuando bajan del ring conozco lo que viven, sé cómo sufren, sé lo que pasan para llegar ahí, como que pues es una tontería que cualquiera se suba al ring, ¿no? Bueno, pues a bailes y a otras cuestiones, mejor vámonos, mi querido Botamán. Vamos a ir a una pausa comercial, pero antes déjame decirte a la gente que comentaba hace rato que quiere la lucha libre y la lleva en el corazón, que un 5 de abril, pero de 1992, Paquito Satánico le ganó el campeonato mundial semicompleto NWA a Lismar en la Arena México. Muy clásico verlos de rivales, Lismar como un técnico depurado y Daniel López como un rudo nato, pero ambos expertos al ras de lona y sin un claro favorito, Paquito. Cuando había luchas de por medio de campeonato, ambos entregados a la profesión de sus amores. O sea, vaya luchas. Entonces, un saludo a Lismar, donde quiera que esté. El profesor Sata, pues aquí lo tenemos, azul, ¿verdad? No, el profesor Sata está con nosotros, es de casa. Así es, vamos a ir a una pausa y regresamos precisamente para la palabra del domingo con Daniel López el Satánico. Así es. Ah, claro. Vamos a esto. ¿Qué tal, amigos? Les habla Ángel Blanco Jr. para invitarlos a escuchar el mejor programa, Super Libre, en Canal 58. Les recuerda, Ángel Blanco Jr. Porque la información debe darse como es y sin tapujos, busca el único diario que no esconde la verdad. La Prensa, el periódico que dice lo que otros callan. La Prensa, búscalo en tu puesto de revistas o pídelo a tu voceador. La Prensa. Las mujeres son el pilar de la familia. Por eso el gobernador verde en Chiapas, Manuel Velasco, puso en marcha un programa para darles más seguridad. Mediante un apoyo económico mensual, la capacitación en algún oficio y un crédito para un pequeño negocio. Más de 40,000 mujeres serán beneficiadas. Con el trabajo de Manuel Velasco, el Partido Verde avanza. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda el Arcángel de la Muerte. Sigan escuchando el mejor programa de lucha libre. Sí, aquí en Guadalajara. Super Libre, Canal 58. ¡Sí! Regresamos, amigos, Super Libre, y vamos con las llamadas y vamos, digamos, al profe Daniel. Rápidamente, saludos a Reyes Mosqueda Navarro, que dice, está bueno el programa, deberían de pasarlo sábado y domingo. Saludotes, anótenme para boletos. Bueno, así pues, estamos viendo el domingo, mira, así nadie nos mueve, entre semanas, dos días, quién sabe, mejor así. Regálale 10 boletos. Déjame decirle que ya tiene su pase doble. Ah, ya está, la Jefa te lo da. Esto es por cortesía de Fuego en el Rin, así es que yo, por parte de Fuego en el Rin, ahí está. Ya tienes tu pase doble para que vengas precisamente antes de las 5 y media. Pero que vengan, no nos dejen perder, si van a ir, sí, que de verdad. Sí, no, porque mucha gente no viene, Y de veras que nos puede no darle a gente que sí viene a la arena. Exactamente. ¿No? Oscar Martínez Mosqueda dice, está chido el programa. ¿Saben qué pasó con Tinieblas? Habría de contactarlos. Saludos a todo el equipo y anótenme para boletos. Mi querido Oscar, pues ya tienes también tu pase doble por cortesía de Fuego en el Rin, para que nos sigan en fuegoenelrin.com.mx y no dejen que muera muy fuego. Nada más para completar precisamente ese mensaje de Tinieblas, si ven programado precisamente en alguna arena que está un Tinieblas, no, ese lo es, no es, no, no lo es, Tinieblas. No lo es. Ya hablaremos con el señor precisamente para tenerlo aquí, pues al menos vía telefónica para que nos diga precisamente lo que está pasando. Y que, ¿no? Por cierto, su hijo Tinieblas Junior está haciendo funciones de lucha libre. Sí, ¿verdad? En una empresa llamada en Full. En una empresa llamada Full, así es. Entonces, pero él no se está presentando en ningún lado, está en la Ciudad de México y ahorita hasta que nos confirme precisamente que es él, lo vamos así a tener. Así es, aquí. Y Full obviamente es de México porque también hay que recordar que está Full Antofagasta en Chile, ¿no? Exactamente. Él está en las redes sociales, Tinieblas. Así es. Tinieblas, sí, Capitán Aventura. Creo Capitán que Aventura, para que lo puedan checar. Es más, ahorita lo ponemos a través del Facebook de Super Libre, profe, para que la gente lo pueda también contactar y sepan que es precisamente. Sí, porque hay que decirles, ¿no?, que hace un tiempo lo estuvieron usurpando. Exacto, y Tinieblas mismo pidió, sí, ¿no? Sí, que lo investigáramos precisamente a fondo para ver qué es lo que estaba pasando con este luchador, que no voy a decir el nombre por respeto ahora sí que a la lucha libre principalmente. Ok, y Liana Nayeli Flores dice, saludos a todos en la Arena Jalisco, en especial para Al Carrillo, anótenme para boletos de la lucha de la Coliseo. Para el dueño de la... Muy bien. Ahí está. No es el dueño, él lo dice. Es el gato, nada más. No, él lo dice. No, él lo dijo hace un momento, nada más que no sé dónde andabas. Es que es el gato, pero no sé bueno, cómo decir, el dueño es el saludos abuelo Carrillo. Saludos a toda la gente de la Arena Jalisco, que en un momento también les diremos la cartelera para el día de hoy. José Vargas dice, saludos a todo el equipo de Super Libre, y estoy de acuerdo con Anita en que la lucha extrema no debe de usarse tachuelas ni nada de eso. Tampoco me gusta la lucha que transmite Televisa. Saludotes. Mi querido José Vargas, pues muchas gracias por tu punto de vista. Y bueno, pues es que es la integridad también de un luchador. No sé, el que lleves a tu hijo a ver este tipo de espectáculos y demás. Tan desacuerdo estoy con la lucha extrema como en desacuerdo estoy con una foto que acabo de ver de un niño que ya lucha profesionalmente. Entonces, caramba, si estamos hablando de que queremos respeto para la lucha libre y de que la amamos y la respetamos, o sea, ¿de dónde sale eso, Paquito? Así es. Bueno, recordemos también que las luchas sangrientas vienen desde el toreo, desde otros tiempos. Sí, que sí, pero ¿utilizaban tachuelas? No, utilizaban tachuelas, utilizaban sillas, utilizaban botellas y demás. Botellas, cajas y demás. Pero se daban con todo, pero usar tachuelas, púas, lámparas y todo eso, la verdad. Grapas, palillos. Yo le decía a Paco, y con respeto para los luchadores extremos, pero yo le decía a Paco, es que estos hombres, ¿qué quieren? ¿Mocharse un brazo para decir, te gané, soy más extremo que tú? ¿Mocharse una pierna? mocharse la cabeza, eso de que sacan sierra y demás, para mí no es una, eso no se llama lucha, eso se llama gente, bueno. ¿Zafarinfas? Pirada. Gente que le gusta lo extremo. Bueno, mejor vamos con alguien que es un diablo. Hay mensajes. Tienes de aquí de las tres para que pongas la grabación que tienes. Ahorita, ver, no, si no, ahorita. Estoy acá y allá, ya sabes. Deja que mande saludos. Luego arregla sus asuntos. Ramón del Ángel Casillas dice: ¿qué pues, Paquito? ¿Dónde está la nota de la Roberto Paz y de los Garigoles? Anita, los charros de Jalisco en acción. Claro. Próximo mes de octubre. En el mes de octubre, donde hay que recordar, nada más como comercial, porque ya saben que no nos gusta meter otros deportes en la lucha libre, pero como un pequeño comercial, comienza la Liga del Pacífico en el mes de octubre, será precisamente la inauguración con los charros de Jalisco, y bueno, donde se planea traer también luchadores de, perdón, beisbolistas de las grandes ligas, de las ligas mayores, porque en esa temporada muchos equipos ya terminaron precisamente la temporada regular, viene la temporada de otoño, y esos son los beisbolistas que se usan para México. Sí. Se está planeando traer un buen equipo donde inclusive ya se empieza también en la Serie del Caribe. Estaremos pues informando también a través de mi cuenta de la página de Ana Gutiérrez, porque este es un programa de lucha libre y siempre lo decimos, pocos espacios y desperdiciándolos. Oye, nada más para decirle, aclararle a Ramón del Ángel, bueno, pues es que mira, yo no me pude mover porque estaba esperando precisamente que me entregaran. No, es que realmente me puse a hacer los trabajos y les voy a decir, lo estaba esperando que me hicieran ese depósito precisamente para moverme, porque yo no puedo estar movilizando nada más, porque sí, no pude ir, no pude asistir porque eran las 10 de la noche y la gente que había quedado de hacer eso, no, desgraciadamente no me lo había depositado. Y aparte que siempre estás ahí, ¿no? Sí. Cuando surgen ese tipo de razones no estás presente, y el hecho de Garigoles, de Macabre, le mandamos un abrazote a Macabre, a toda la familia Olveda, y como se lo dije a Macabre y lo hago público, me da mucho gusto que se le rinda este tipo de, pues más bien, que este evento se haya realizado para un amigo, para un luchador como él, y que creo que pues en ocasiones no necesitas tener 30, 40, 50 años en la lucha para demostrar, ¿no? Las cosas que se hacen, y claro. Macabre lo ha hecho bien. Salud, y Macabre. Lo que tengo entendido que le fue bastante bien, así es que un abrazote para él, y ya veremos si podemos conseguir cómic para la gente que nos escucha y poder regalarles, ¿no? Ya lo pasaremos y también le descontaremos a Macabre, como lo tenemos planeado precisamente. Sí, vamos a hasta un pollito a mí me encanta y soy de las que pido poder descontar próximamente a los luchadores, y qué mejor que sé que uno de ellos sea Macabre. Pónganse las pilas hasta todos los luchadores. Macabre ni las manos va a meter, creo. No. Le va a gustar que yo lo descuente. Así es. ¿No? Muy bien, bueno, tenemos más saludos. Ceci Orozco se comunica desde Ciudad Juárez, dice: Rey Cometa, dice, disculpen, pero no puedo evitarlo. Y luego también nos dice que muchas gracias por saludos, dice, abrazo para todos ustedes también, gracias por saludo tan súper especial, un saludo súper especial a Randy Fiato. Y qué lindos, dice, que somos nosotros. Gracias. Y Randy Fiato dice, muchas gracias al equipo, sí me siento bien, aunque por el momento estoy en la parte interior del estado, bueno, por allá en Estados Unidos, en Nueva York, con toda su familia, un saludo para él. Vacacionando, yo creo ya, pues, felicidades. Mínimo. Así es, también desde el Baratillo se comunica Mario Rojas, ahí. Saludos a la familia Rojas. Así es, dice que ya como es costumbre todos los domingos acompañándonos aquí desde el Baratillo, un saludo para todos. Un saludo, un abrazo, y pues también para toda la gente que nos está escuchando en el Distrito Federal, un abrazo también para todos ellos, ¿no? Claro. Así es. ¿Hay más, profe? Sí, aquí tengo más saludos. ¿Tiene más? Dice más. Ramón del Ángel Casillas, ¿acuérdense? Acuérdense. Ay, niños, por Dios. ¿Dónde ni encuérdense? Profe, por favor. Los bueno. Niños aquí acuérdense de una cosa, el luchador norteamericano se mete mucho a anabólico, desgraciadamente su lapso de vida es corto y hay muchos casos. Sí, por la mayoría. No, y es que venden más así, allá, ¿no? Ahora sí que así. Esa imagen que lo luchístico, hay que ser sinceros, ¿no? Así pero es. De que es un evento, sí, un fenómeno mundial, vaya. Bueno, pues ahí están los saludos, profe. Sí, por ahorita. Bueno, pues por lo pronto, ¿con qué vamos? ¿Botamos? Vamos a ir a la pausa comercial con la ley y ahorita regresamos. Vamos a la pausa. ¿Qué tal, amigos? Los saludo a Cien Caras Junior para invitarlos que escuchen el mejor programa de lucha, Super Libre, aquí por Canal 58. Y ya saben, ¡arriba los capos! XEAB, Canal 58, transmitiendo 10,000 watts de potencia. en el 580 de amplitud modulada, desde su base de operaciones en Calzada Independencia Sur 324, Guadalajara, Jalisco, México. Canal 58, un eslabón más de la cadena México Radio, siempre junto a ti. Hola, ¿qué tal, amigos? Les habla Engendro Junior para invitarles que sigan escuchando este programa Super Libre aquí en Canal 58. Regresamos a Super Libre y antes de ir con el profe Sata, déjame decirte, Paquito y compañeros, que un primero de abril, pero de 1962, René Guajardo le ganó el campeonato mundial medio NWA a Antonio Poza. 8 veces se coronó el rudo regiomontano Copetes, en esta ocasión ante un extranjero, lo cual demuestra su gran dominio de recursos técnicos, Paquito Espinosa. Ah, vaya que sí, un gran luchador, René. ¿El Copetes? Copetes Guajardo. Un luchadorazo que también en la arena celestial. Así es. ¿Verdad? Ahora sí, vamos a ir con Daniel López, el satánico, el profe Sata, que está ansioso de comentarnos. Con lo que es precisamente la palabra del domingo. Esta es la anécdota de la leyenda viviente del ring. En Super Libre, el número uno, Daniel López, el satánico. Hola amigos, nos saluda Daniel López y vamos a recordar las anécdotas de El Satánico. Pues bien, recuerdo las palabras de grandes luchadores que dejaron parte de su vida sobre el ring, y me refiero a Mil Máscaras, Aníbal, Rayo de Jalisco Señor, Blood Demon Señor, René Guajardo, Ray Mendoza, El Solitario, Dr. Wagner, Ángel Blanco, etcétera, etcétera. Ellos decían, el ring merece respeto, el ring es sagrado, es nuestra fuente de trabajo. Hoy en día me da tristeza que cualquier hijo de vecina lo dejen subir al ring. Donde antes se desarrollaban grandes encuentros, ahora sirve para presentar gente desconocida que le expresa su amor a la novia. Suben al ring para ofrecer un pastel, para saludar a los amigos y para tomarse la foto cada semana con un desconocido. Solo me queda decir, dignifiquen la lucha libre, denle el respeto que merece. Nos escuchamos la próxima semana. Esta fue la anécdota de la leyenda viviente del ring. En Super Libre, el número uno, Daniel López, el satánico. Pues regresamos, y vaya comentario, del Sata, A ver, van a decir que la jefa estaba ya, ahora sí que husmeando en las cosas del profe Sata, pero es que no, yo creo que es lo normal, Ani. No le husmeo nada al profe Sata. No. Sí, que por cierto, está todos los días en la mañana, a partir de las 9 de la mañana, en la tarde 4:30, y en la tarde noche 7:30 de la noche. Oye, sí, pero nos preguntaban, ¿va a estar aquí en Semana Santa? No, trabajan hasta el miércoles. No, hasta el martes. ¿Hasta el martes? Hasta el martes. Y bueno, ya regresarían en la semana de Pascua. Pues completita. Pero tú no vas a entrenar, Botamán. ¿Por qué? Pues no sé, a lo mejor vas a ir de salir de Judas Iscariote o algo así, porque ya viene la procesión. Saludos a todo el profe Sata que debe estar ahorita en México, cuando ahorita en Gutiérrez. Exactamente, un abrazote para el profe satánico, a toda su familia, muy en especial a su señora, que ya tenemos mucho sin verla. Y bueno, pues ahí está, mira, en verdad, yo no había escuchado esta cápsula del profesor satánico, y ahí lo dice un grande, ¿no? Cualquier hijo de vecina se sube a un ring. Sí, no, es que ya hemos visto precisamente lo que te decía, bailables y no sé cuántas cosas que de repente, pues ya no tienen ese respeto, porque te voy a decir una cosa, cuando yo era niño, y vaya que ya llovió, te dejaban arrimar al ring, pero no te dejaban subir, o sea, con trabajo llegabas a tocar el cuadrilátero y más una cuerda. Tenías que brincar y burlar la seguridad precisamente para estar en ese vanagloriado precisamente de que habías venido a la Arena Coliseo y querías tú presumir a los demás que habías estado cerca del cuadrilátero. Entonces ahorita ya cualquiera se puede trepar. Ya hemos visto muchos casos, muchísimos casos en los cuales nada que ver. El profe ya lo dijo, ¿no? Un pastel, un anillo de compromiso y demás. No, llenó arena. Grupos musicales próximamente. Unas chicas que supuestamente iban a luchar y se iban a estar desnudando. O sea, dije, caray. ¿Qué es esto? O sea, no se puede hacer ello. O sea, precisamente yo me enfadé mucho, me di la media vuelta y me largué. Y me dice, no, que cómo voy a creer que no tengas esa conducta de periodista. No, espérame, es que esto, es un rin es sagrado. Te voy a decir, le dije, porque aquí en un cuadrilátero es el único lugar donde yo he visto, por ejemplo, que a don Roberto Paz Jr., el día que falleció, ahí después de la funeraria lo llevaron precisamente a su arena, lo subieron al cuadrilátero y la emoción era tan grande que se sentía su presencia del señor aquí. Entonces, ¿cómo subir precisamente a gente a que haga una parafernalia de todo esto? Y aparte que hay mucha gente que en ocasiones es su primera vez a la arena, pero va simple y sencillamente nada más a... pues por la moda, por el cotorreo con los amigos y demás, y no se vuelven a parar. No, y te digo una cosa, muchos hemos estado ahora sí que tratando de subir a un cuadrilátero tan sagrado, pero de alguna manera suben a alguien que ni al caso, fíjate. Estuvo alguien que presentó un libro y no sabía de lucha libre y no sabía ni quién eran los luchadores que estaban a su alrededor. Otro sujeto que también político de alguna manera, dice, yo nunca había venido a la Arena Coliseo y estaba presentándose también aquí. O sea, la primera vez que viene y se sube al cuadrilátero. Hemos pasado miles de cosas nosotros para poder estar cerca de un cuadrilátero y ve nada más. Y es cierto lo que dice el profe Sata, lo que dices tú, jefa, es que ya cualquiera se puede trepar simple y sencillamente, ahora sí que buscándole otros tres pies al gato, ¿no? Bueno, pero nosotros no le buscamos tres pies al gato y no, al contrario, ¿no? Sí, vamos, estamos muy contentos y vamos a escuchar una grabación que se hicimos esta semana, que la verdad es muy interesante, ¿no? ¿No supiste? Ah, caray. Vamos a escuchar, échale, mi querido Eddie. Ay, caramba. Choker y Rush, danse con todo. Y el martes tenemos una revancha. Exactamente. El último tope aquí en Guadalajara para la lucha de cabelleras. A ver, y yo quiero saber, la gente está esperando también aceptar, porque ¿no, profe? Ha tenido... No, yo te dije, nada, que no se quede, no se quede. Entonces, ¿va el duelo de apuestas? ¿Va? Pues tú dímelo, Yo dije que sí, estoy dispuesto. Va, yo también estoy dispuesto. ¡Ah, con usted! Ahorita vamos a subir las fotos de que los dos se dan la mano, de que la lucha, obviamente... Y Paco Espinosa, si queda empate, Paquito Espinosa se queda. Pues ahí está. Pero con condiciones, ¿ok? A ver, ¿cómo? El club de Víctor y Botamar aceptan raparse. Si pierde Shocker, se rapa el profe Víctor. Si pierde Rush, se rapa Botamar. Pero si pierde sus condiciones, no, ¿eh? Ya va a empezar, ¿eh? Yo si pierdo como debe ser, como es el exterminador. Ya más leo. A ver, ¿dónde están? No, yo te dije con condiciones. Nunca aceptaste las condiciones. No, ahí está la prueba. The winner is. Sigo yo, sigo yo. Si es hombrecito que cumple y se sigo va. Yo, ahorita te pongo la mía. Bueno, a disculpar a la gente que nos está escuchando. Bueno, sí, y esto ya parece vecindad. Pero déjenme decirles que estos dos hombres apostaron de alguna manera y a mí me estaban embarrando, pero aquí se tiene que cumplir precisamente. Aquí traemos las tijeras de cortar papel. Sí, y ahí está, jefa, la grabación. Ahí está la grabación. Está. Vamos ya, a ¿qué busca? ¿Qué busca el hombre el este? El profe Víctor, pero bueno, en lo que encuentra la grabación, sí, la gente también quiere seguir escuchando información, noticias de lucha libre. Y déjenme decirles que el próximo viernes, pues bueno, hace su aparición una luchadora de talla internacional, como lo es precisamente Siuri, que llega al Consejo Mundial de Lucha Libre, la triple campeona, esta gladiadora japonesa que obviamente pues ya enfrentó a Silueta, ya enfrentó a la comandante allá en Japón y ninguna de las dos pudo coronarse. No, algo tiene que precisamente no pudieron con ella, ¿no? Y bueno, pues Siuri estará el próximo viernes aquí en la Arena México para poder empezar con esta presentación en la lucha libre. Y hay que recordar que fue Amapola precisamente la que ganó el torneo cibernético para poderla enfrentar. Y bueno, no va a ser la triple corona la que presente aquí, sino que lo que va a ser es el campeonato internacional Reina, Consejo Mundial, que es precisamente el que tiene esta Siuri. Y bueno, en un principio ahí hubo una confusión porque se suponía que el torneo cibernético iba a ser o creíamos que iba a ser contra el de Zeusis, ¿no? Sí, Zeusis. Y no, la realidad es que es precisamente el de Siuri, el campeonato internacional que tiene esta mujer, es el único que va a exponer y es precisamente ante Amapola. Entonces, yo apuesto también por esta mujer, esperemos que así pueda ser, porque por lo pronto, bueno, pues esta japonesa viene a suelo mexicano y vamos a ver qué es lo que resulta, Paquito. De alguna manera ya la gente lo tiene que comprobar precisamente. Ojalá y la pudiéramos tener acá en Guadalajara también para ver sus capacidades, porque digo, vimos videos precisamente contra Silueta y la verdad es una luchadora extensa, excelsa en toda la extensión de la palabra. Y pues para no haberle ganado ni mi hermana, no que digo mi hermana, mi madre la comandante, de alguna manera algo tiene esa mujer que precisamente tiene un dominio de técnica impresionante y sobre todo también otro tipo de artes marciales. Incluso. Exactamente, una lucha que ya sabemos cómo se basa la japonesa, ¿no? Y ahí está, vamos a ver qué es lo que nos depara, porque yo sí me saboreo ya este duelo, porque Amapola tiene muchísimos conocimientos y creo que así como Silueta y Comandante tuvieron un estilo, creo que Amapola tiene el doble de fortaleza y hay que tener cuidado. Esta Siuri, se lo decimos, porque creo que Amapola, si no se queda con ese título, sí va a ser una de las luchadoras que más le van a costar vencer a Siuri, ¿eh? No, y es que ahora sí que no pudo quedar precisamente mejor rival para enfrentar a Siuri, que digo, de alguna forma hay otras luchadoras que pudieron haber hecho frente, pero es Amapola la que está demostrando precisamente porque es la mejor runa del Consejo Mundial de Lucha Libre, ¿no? Exactamente, y bueno, otra de las cosas también decir, ya que estamos hablando de las mujeres, de las amazonas, también mencionarle a todo mundo que el martes, qué buena lucha vimos, mano a mano, Silueta contra Zeusis. Ah, claro, claro. Desafortunadamente, se los dije ahí en su momento, Paquito Botamán, que las luchas, bueno, Silueta es querida en Guadalajara, ella es profeta en su tierra, la gente la quiere mucho aquí en Guadalajara. Es a lo que iba, escucha lo que estoy diciendo. Sí, no, sí, aquí se... ¡Pégale, jefa, pégale! La gente la quiere mucho aquí, es profeta en su tierra, pero desafortunadamente las luchas claves no las ha podido ganar. Perdió aquí la máscara con Zeusis, ¿sí? Perdió aquí el campeonato con Zeusis y este mano a mano tan importante, creo yo, lo perdió también. Y vaya de qué manera lo pierde. No. Una Zeusis que está crecidísima y que Silueta, creo que cada día pues le hieren más el orgullo y que algo tiene que hacer en contra de Zeusis, porque en Guadalajara Zeusis barre con ella, ¿eh? Sí, vaya que lo vimos ya precisamente el martes y lo decía el profe Sata, ¿no? Unas mujeres que les ha puesto la mano y se veía precisamente en la entrega que tenían. Exacto. No descuadraron para nada en una lucha, en un mano a mano que hasta en momentos parecía de campeonato porque no tocaban las cuerdas y se daban con y fíjate, todo. No se estaba exponiendo nada, ¿no? Y esas son las buenas luchas, que muchas veces no es necesario tener un campeonato, tener un duelo de cabellera o máscaras para ver luchas tan exquisitas como la que vimos el martes. Claro, ¿eh? Claro. Yo la disfruté de principio a fin, fueron luchas en las cuales se disfrutaron, se gozaron y vale la pena, la pena. Zeusis, como tú le dices, ha recuperado un nivel impresionante, digo, está más delgada, hay que decirlo. Sí, muy bien. Y el profe Sata decía, es que se le nota precisamente toda esa hambre que todavía tiene esta mujer, le ha sentado muy bien el ir a Japón y estar así 2, que enfrentándose precisamente a grandes rivales. Yo siempre decía que a mí Silueta se me hacía una luchadora muy blandita, muy, muy delicada, ¿no? Muy modosita. Sí, muy, muy de, ay, no, o sea, como que se me iba a quebrar la mujer, anda. Porque sus luchas las veía así, muy, muy delicaditas, sí, muy tibias. A partir de estas idas a Japón veo una Silueta fuerte, una Silueta que creo que va a seguir creciendo y que vale la pena, vale la pena seguirla. Y que yo nada más le pido eso, pues, ¿cuándo se va a desquitar de lo que la ruda Zeusis le ha estado haciendo? Porque, lo repito, en luchas claves no le ha podido ganar. Oye, yo me quedo, de toda la lucha, la verdad, yo me quedo con las mujeres. Porque de verdad tuve la oportunidad de platicar con Zeusis y también a ella le gustó mucho y siente que su trabajo estuvo muy bien desempeñado. Y sobre también el de Silueta, mis respetos. Yo también vi una Silueta diferente, una Silueta voladora, oye, que se arriesgaba con todo y no, yo me quedé con el ojo cuadrado, de verdad. Y fíjate, profe, qué bueno que mencionas eso, porque con Silueta muchas veces platicábamos, compañeros, y ella decía, fuera del aire nos lo comentaba, es que a mí lo que más me costaba de la lucha era volar, a mí me decían, tienes que lanzarte, me daba pánico, era algo que yo no quería, y hoy cada vez que la veo con vuelos, y más cuando son fuera del cuadrilátero, le aplaudo mucho eso, porque pues ahí está, que quien quiere puede, ¿no? Hay que vencer sus miedos y ella lo está haciendo, ¿no? Exactamente, y bueno, pues eso en el tema precisamente de la gente que nos visita, de la gente que viene para acá, de que la lucha libre femenil sigue dando de qué hablar, ese es el tema de lo que está sucediendo, pero hay otro tema también que queremos poner a la mesa y que obviamente la gente también está esperando y disfrutando, que es precisamente En Busca de un Ídolo, que el viernes se llevó a cabo una nueva etapa, pero de esto pues ya Botamán me está acortando, así es que vamos a ir a la pausa, pero antes tiene algo que sí, vamos a regresar con eso del Arena México y decirles que en el 2013, pero aquí esto fue aquí a nivel local, aquí en la Arena Coliseo, domingo 7 de abril, lucha por el campeonato mundial histórico NWA entre Máscara Dorada contra Negro Casas. Al final, el Negrito retuvo su campeonato aquí en la Arena Coliseo. Después, el 9 de abril, lucha por el campeonato mundial de Pequeños Estrellas, Astral contra Pequeño Olímpico. Y al final, el Pequeño Olímpico también retuvo su campeonato, Paquito. Y en el martes 16 de abril, mano a mano entre Místico y Último Guerrero. Buena lucha donde al final gana Último Guerrero en muy buena lucha, Paquito Espinosa. Así es, claro que sí. Y un recordando. Domingo 14 de abril, lucha por el campeonato de peso completo de Occidente. León Blanco, fíjate, acuérdate, León Blanco contra Olímpico. Al final el Olímpico retiene el campeonato. Y el domingo 28 de abril, una lucha por el campeonato welter de Occidente, Leo contra Sangre Azteca, donde al final ganó Leo, luego de que Sangre Azteca le regaló la lucha al cometer un foul. Al final recordarán sí, que sí, tenía que barrió Sangre Azteca sí, con completamente, Leo, ¿eh? Completamente. Le regaló la lucha. Sí, por eso estamos comentando feo, ¿eh? Que le regaló la lucha, porque la verdad la tenía ganada, no sé qué pasó, se desesperó y cometió un foul. Y en la lucha estelar, perdieron la máscara. Y cabellera Acertijo y Sádico contra Azteca de Oro y el Hippie. Al final Azteca de Oro venció al Acertijo para llevarse el triunfo. Que por cierto, esos hippies, ¿dónde andan, compañeros? ¿Dónde estarán los ídolos? Pues eso fue lo que pasó en el mes de abril de 2013 aquí en la Arena Coliseo de Medrano 67. ¿Cómo es, Paquito? Oye, jefa, y nada más recordarte, el nombre del luchador que le quitó León Blanco la máscara era Specimen. ¿Te acuerdas que perdió? Espécimo. Espécimo. Espécimo. Sí, muy bien. Que el más vino y perdió más no, que no, español, no. No, no, no, no. No, español. Bueno, después de esto, vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. Sigue escuchando el mejor programa de lucha libre. Super libre. Super libre. Super libre. Super libre. Tu amigo, el gigante lagunero, Euforia, te invita. Hola, soy el hada de las credenciales para votar y te traigo tu IFE renovada. Aquí la tienes. Si creías que esto iba a pasar, te equivocaste. Si tu IFE no tiene un 15 al reverso, tienes que renovarla cuanto antes, porque ya no te sirve como identificación oficial ni para votar. Si no tiene números, tu credencial sigue vigente. En los estados con elecciones locales perderá vigencia al día siguiente de la votación. Consulta IFE.org.mx o IFETEL y haz una cita. Lo que hace grande a un país es la participación de su gente. IFE. Una llamada puede cambiar tu día, tu vida y acelerar tu corazón. Por eso sigue el llamado Chiva. Es hora de que juegue la afición. Asiste al Chivas contra Morelia el domingo 13 de abril a las 17 horas en el Estadio OmniLife. Adquiere tus boletos en estadioomnilife.com.mx, taquillas del estadio y puntos de venta autorizados. Siempre sigo a mi rebaño. Para noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información. Estudios Tepeyac. Porque el mundo cambia en cuestión de instantes, la información no puede esperar. Después del mediodía, busca el único periódico que te mantendrá al tanto de lo ocurrido en el día que transcurre. El Sol de Guadalajara, el único diario vespertino de la ciudad. Pídelo a tu boceador. Amigos, los saluda su amigo Gran Cochis para que sigan escuchando su programa de lucha super libre. Hola amigos, los saludo. Ah, no, perdón. Estaba yo haciendo unas pruebas, perdón usted. Digo, se vale, estamos en vivo, Botamán. Así, completamente en vivo, son las 3:20 de la tarde para este domingo. ¿Qué dice? ¿Andas de prueba? O sea, los niños están de vacaciones. Sí, pobres niños, están descansando ya. Ahorita, si tú los pusiste de tarea, que te escuchen el programa. ¿Cómo no, es más, dice, a ver, de tarea, ¿qué es lo que comenté? Va a decir. ¿Qué fue lo que dije? Fue lo más importante, pues que no ha sacado la grabación. ¿Cuál grabación? No, pues ¿cuál grabación? Acepta y espérate, porque ya es el último. Ya, ¿qué más podemos hacer? Si no cumple, no tiene palabra. A ver, así, jefa, ¿qué tenemos? Bueno, vámonos con lo que sucedió el viernes en la segunda etapa de lo que es precisamente En Busca de un Ídolo, donde, bueno, las cosas se siguen dando ahí. Y el viernes yo esperaba, pues, más de una lucha que quedó con algo a deber, ¿no? El viernes. Que es precisamente la de Rey Hechicero y Guerrero Negro, que ya les diré el por qué. Pero previo a esto se llevó a cabo precisamente la del Bárbaro Cavernario en contra de Super Halcón, donde, bueno, pues se lleva el triunfo el Bárbaro Cavernario. La lucha fue precisamente, como le dijeron los jueces, él fue el que la movió. Él fue el que llevó la lucha a su ritmo, a su estilo y demás. Pocas cosas hizo un Super Halcón, que sinceramente quedó mucho a deber porque no demostró nada. Y el Bárbaro, pues obviamente aprovechó esos momentos, ¿no? A final de cuentas, casi por cumplirse los 10 minutos que se están dando en estos match, que se están llevando dentro de En Busca de un Ídolo, al minuto 9:25-26 fue cuando el Bárbaro aplica precisamente esa cavernaria y se lleva el triunfo, ¿no? No sé si ustedes lo pudieron ver. No, de alguna manera. Lo que le vimos precisamente es que el ritmo que tiene el Bárbaro ha ido en crescendo. Es un luchador, como ya lo habíamos dicho, de alguna manera sí es aplicado, entregado, tiene ese ritmo que incluso le gusta a algunos luchadores de antaño. Y vaya que sí tienes un estilo peculiar. Y como se lo dijeron, sí, bien dicho, tienes el ritmo para poder llevar las luchas. Y vaya que sí, el muchacho tiene que ir aplicándose cada vez más porque en esto no se termina de aprender. Y bueno, pues en la puntuación, el Guerrero le dio precisamente 7 puntos, Shocker le dio 8, Niebla le dio 10, era de esperarse, ¿no? Sí, no, bueno. Y bueno, el Tirantes le dio un 3, donde el Tirantes lo que más le dijo fue que era un luchador de rancho, que era una lucha de rancho, que es lo que él había visto en esta batalla, un Mr. Niebla que le dijo que nunca debe de perder el estilo, que ahí obviamente a él lo veía de traje y muy guapo y bañadito, pero que nunca se debe de perder el estilo. Un Shocker que le dijo esto que estamos mencionando, que supo dominar al rival, llevar la lucha por donde él la quiso. Y bueno, ahí yo no sé qué dirán ustedes, pero el último Guerrero le dijo que era un luchador de otro nivel. Bueno, lo que yo decía, o sea, el muchacho está en crescendo, pero de alguna manera le falta, ¿eh? Aquí no se deja de aprender, y el que te diga alguien como el último Guerrero que tienes ya un cierto nivel, yo no me la creería. Yo, si fuera tú, mi querido Bárbaro, yo no me la creería, al contrario, yo demostraría precisamente que no es el que me hayan puesto, sino el que yo estoy aprovechando la oportunidad para poder hacer mejor las cosas. No, yo pienso que si le dicen esas palabras por algo, y si que aprovecha, en vez de pues animarlo, que le eche más ganas. Es que Paco, si te la Espinosa, crees, o sea, si te la crees. No, que no se la crea, pero tampoco, porque si, está como desde Ruscana, ay, le dieron la lucha, le están dando todo, ¿no? No, que reconozcan. También. Él es un novato cuando, que está, sí, ahora sí que tiene también esa capacidad. Al hermano de Guerrero le falta, y ahí sí no dice nada, ¿no? También, hay que ser parejos, no porque con todos. Él puede aprovechar precisamente el mejor momento del Bárbaro. Falta. Yo no digo, ay, es lo máximo del cavernario. ¿Qué le falta al hijo del Guerrero? Ah, pues me falta. No es su hijo. En primer lugar, no es su hijo. Su hermano. Pero no, tampoco es la estrellota que dicen. O sea, si no es por el apoyo de su hermano. No. Está cobijado. No, no sean eso. No, a ver. Yo ahí voy en contra de ti, Botamán, y el Mart. Y son las cosas que a mí me molestan de nosotros como equipo, que obviamente no se dicen las cosas en el momento. El martes, cuando estuvo el profe Satánico, tú mismo aceptaste que el gran Guerrero estaba ahí por méritos propios. Sí, pero no es que ha hecho buenas cosas. Y no entiendo por qué ahorita estás mezclando con el Bárbaro. Creo que el Bárbaro va muy bien, ahí están los puntos. Pero yo lo que digo, que por si gana el Bárbaro, le están ayudando, o sea, y le falta. ¿Quién ha dicho que le está ayudando? Bueno, la gente, comenta de que bueno, si Botamán lo está diciendo al aire, será por algo. Yo por eso le digo, yo no me la creería y le echaría más ganas todavía el doble. Tiene mucho, mucha madera. Si le están diciendo es que le echen el doble de ganas. A mí, y yo lo digo francamente, a mí no me gusta. A mí no me gusta. Pero eso no estoy diciendo que haya hecho un mal trabajo. Al contrario, el viernes, les digo, yo lo vi, él manejó la lucha. Cuando Shocker le dio ese comentario, yo aplaudí a Shocker porque estuve de acuerdo con él. No estoy de acuerdo en lo que le dijo Último Guerrero porque yo no lo veo de otro nivel. Por algo está en un torneo, por algo está aprendiendo. Y bueno, hay muchos luchadores que no están en ese nivel. Pero de ahí a que yo tenga en contra de algo del Bárbaro, no tengo nada en contra de él, al contrario, qué bueno que siga echándole ganas. Yo sigo insistiendo que pues debería de dejar de usar esa tinta que se pone. Cuando se ve con el otro equipo se ve muy bien, ¿verdad? Exacto, y es lo que te digo, así como critico, le veo cosas buenas, Botamán, y no encuentro el... pues no sé, la cosa de que saques al gran guerrero en algo que no, nada tiene ejemplo, que ver. De un ejemplo. De que pues a final de cuentas, de Rush he comentado también cosas buenas, de Rush cuando he visto cosas que valen la pena, las digo en su momento, es un luchador que tampoco me gusta, que aborrezco como aficionada, como muchos de la gente que nos está escuchando, no me gusta, pero también lo he dicho, cuando hace cosas interesantes lo menciono. Sí, no, y, claro, creo, y al contrario, Rush nunca me ha reclamado nada, al contrario, siempre se ha portado excelente, no, excelente conmigo, a lo mismo que el Bárbaro, que por cierto le mando muchos saludos, ha habido ocasión que gente quieren ahí decir que yo, que esto, el Bárbaro siempre se ha portado muy bien, sí o no, Botamán. Sí, sí. Eso solo se crecen, Anita, los y que el Bárbaro ante la crítica. Tiene esa humildad conmigo y que se la agradezco mucho, que llega siempre y no, yo sé y gracias y demás, es algo que yo le aplaudo y se los he dicho a ustedes y qué bueno, él, yo te puedo apostar que esta segunda semana se va a llevar el primer lugar. ¿Por qué? Porque se lleva 20 puntos de la lucha, porque en cuanto a puntos se lleva 48 de los jueces, tiene 68, en la votación creo que va en segundo lugar y creo que pues eso también es importante para él. Que si me preguntan, yo sigo estando con Rey Hechicero, yo sigo apostando por Rey Hechicero, yo sigo diciendo que él es el ídolo en esta tercera temporada y se ha estado demostrando, el viernes pierde la lucha y es ahí a donde yo iba a hablar precisamente, que se enfrenta con un guerrero negro donde yo pensaba que iba a ser una lucha muy ruda. Muy recia y muy nada. Muy recia y fue de mucha técnica. Sí, de hecho hay una equivocación incluso del... Guerrero Negro. Y dices, bueno, pues de alguna manera esto se sentía con ese sabor de rudos a rudos que se dan con todo y nos quedaron en ese aspecto. A deber, en el aspecto de lo rudo. Pero fíjate que hay otra de las cosas que aquí es cuando yo, mientras los jueces hablaban, yo le contestaba a los jueces, ¿eh? Yo estaba contestando lo que los jueces decían porque se me hizo, perdón, pero tonto. Tonto de que digo, ¿qué es lo que buscas en un luchador? Y hace 8 días teníamos a Macabre aquí, teníamos al Fray de la Muerte. Y ¿qué decían? Un luchador tiene que tener también técnica. Uh-huh. Pues prácticamente los regañaron por mostrar tanta técnica. Tanta técnica. Entonces digo, bueno, caramba, por eso tenemos la lucha que tenemos, porque no hay luchadores que muestren técnica, ¿no? En el caso del Bárbaro no hubo técnica, hubo mucha rudeza, lo manejó a su estilo y demás, y nadie le dijo que le hizo falta técnica. Entonces, es lo que yo ahí digo, difieres. Ojalá, exacto, ojalá que la gente lo pueda entender así, ojalá que el Bárbaro lo entienda así, que no es en contra de él, es lo que se dice, ¿me entienden? O sea, el Bárbaro hizo bien su trabajo, se llevó bien esa puntuación. Ellos hacen técnica y los regañan, ¿no? O les llaman la atención. En general, eso fue, les dijeron que fue una lucha aburrida, que se perdió el estilo, que obviamente dónde estaba el feeling, que se encerraron a luchar, por ahí hubo quien les dijo que fue precisamente el Tirantes, que él estaba muy sorprendido porque luchó el Rey Hechicero como maestro, pero que fue una lucha mediocre. Entonces es cuando digo, bueno, ¿estamos o no estamos? ¿O es una lucha de maestros o es una lucha mediocre? ¿No? Entonces son de las cosas que creo que en lugar de ayudar también pueden perjudicar a un luchador. Yo sigo aplaudiéndole al Rey Hechicero porque en la lucha contra el Bárbaro nos mostraron rudeza, ¿no? Nos mostraron otro tipo de lucha. Hoy nos muestran que también saben tener técnica. Entonces creo que estás conjugando y estás viendo un luchador completo. Un luchador que tiene esa técnica, un luchador que tiene esa rudeza, un luchador que el público lo está comprando. Y en las críticas también decían, lo importante es lo que diga el público, lo importante es porque hasta el gel que usamos por el público lo tenemos, ¿no? Porque es a ellos a quien tenemos que agradar. Entonces, si al público agradas, ¿qué te importa lo que digan los jueces? ¿No? Ahí está la puntuación, un Bárbaro, como te digo, va en segundo lugar, es porque la gente está votando con él. Claro. ¿Y qué importa? ¿Qué importa si eres, no eres de otro nivel? ¿Qué importa si nosotros estamos diciendo algo? Al público le gusta. Y es lo mismo con Rey Hechicero, ¿no? Un Rey Hechicero que la primera semana barrió con todos, ni siquiera le llegaron a la mitad de votos. Esta segunda semana va igual, va en primer lugar. Y para mí, pues yo me pregunto, ¿qué vale más? ¿Algo que te está diciendo un juez o algo que te está diciendo el público? Pero para mí sí, Anita, digo, de alguna manera son puntos de vista y son aceptables. Para mí sí, esa lucha le faltó precisamente rudeza. Que le dieran ese sabor de rudeza, esa vamos, la manera de ser recios, de poder llegar a cabo. Exacto. Porque la técnica sí la estaban manejando excelente, pero por la técnica hubo equivocaciones, por precisamente el nerviosismo de estarse dominando uno al otro. Entonces sí hizo falta la rudeza, que sea, es parte de la destreza también de la lucha libre, la esencia de un rudo sí puede llegar por ahí, por ese lado. Tuvo ocasiones, y yo lo quiero entender así, en la cual pudo aplicarse precisamente el Rey Hechicero con esa rudeza que puede caracterizarlos, pero utilizaba el soltar para seguir aplicando más técnica. Yo creo que está con esa salida que hizo, espectacular. Muy bonita, ¿eh? Digo, con eso se compró toda la técnica precisamente de un lance. Un lance con un lance. Pero para poder castigar a un guerrero negro, vaya que sí se necesita esa calidad de poderlos dar, ahora sí que hostigando con la rudeza. A mí en ese caso sí me quedaron a deber precisamente, porque yo esperaba también un duelo recio, seco, y ahora sí que con ganas de poderse partirle la crisma, ¿no? Muy bien. Pero bueno, a mí me gustaría saber qué opina el profe Víctor y Botamán. No, el profe Víctor no habla para nada. No, sí, yo estoy escuchando, y la verdad que bueno, como lo dice Anita, el Rey Hechicero va en primer lugar, y la verdad es un luchador que es como que algo que le hace falta aún todavía al Consejo Mundial de Lucha Libre, un luchador como él, recio, y digo, No está por demás mencionarlo de nueva cuenta, pero cuando vino aquí a Guadalajara en dos ocasiones, la segunda, que un público de martes, al despedirse el Hechicero, vaya, o sea, la ovación de aplausos, eso me queda a mí muy claro de la calidad de luchador que tiene este Hechicero. Exactamente, y bueno, déjame mencionar lo que la gente ha mencionado, como Andrea Morandín, que le mandamos un abrazote hasta la Ciudad de México. Argentina. Y Andrea, bueno, dejaba un mensaje donde dice, no inventes, anoche lo vi y Rey Hechicero sí es de otro nivel. No montó, dice, no como el juez que dijo un montón de tonterías que sonaban a envidia. Uh-huh. Realmente impresionante. Sí coincidí con lo que le dijeron, que lo rudo no se le vio, pero rudo o técnico o lo que sea, es de lo que no hay en el Consejo Mundial. Solo espero que siga siempre luchando así por el bien de la lucha libre y por el mío, porque si hay un luchador como él, hasta gusto da ir a verlo. Y mi marido ya no va a poder decirme que solo cachetadas y patadas dan los luchadores del Consejo Mundial. Eso es por parte de Andrés. ¡Salud! Y Julio César también desde la Ciudad de México dice, ese Tirantes es una mamá. ¿Es una mamá? Da. En lo personal, da mucho que decir. Nunca había visto luchar al Hechicero y la verdad no es malo. Solo que en esta lucha no le vi definido el bando. Espero verlo en otra lucha. Exacto, eso era lo que yo decía. Exactamente, también, que es precisamente a lo que mencionábamos. Le faltó rudeza, sí. Pero de ahí a que digas que fue una lucha mediocre. No. Que digas es que Tirantes es una parafernalia, hay que decirlo. Tirantes, ¿no? Por Tirantes favor, siempre va a estar haciendo ese tipo de comentarios. Exactamente. Y ya hasta, digo, hasta mi niño lo entiende así como que, ay, el Tirantes. Ya sabe que siempre va a decir algo, no, entonces, digo, esperamos incluso ya ese tipo como de algo chusco que les diga, como luchador de rancho. No, y eso que ya está tranquilo, como estaba en otra empresa. Le han bajado, a lo que hacía en otra empresa de enfrente, pues digo, le ha bajado muchísimo, pero de todos modos tiene ese argumento para Fernández. Así es, y bueno, y Mari Gómez dice, bueno, antes que nada me gustaría saber qué aptitudes debe tener cada participante para ser parte de este torneo. ¿Cómo es que son invitados para participar en este torneo? Otra cosa, ¿cómo en sillones? Referente a la crítica que le da a Tony Salazar. Señores, por favor, si les van a llamar la atención, que sea dentro del gimnasio, que se vea su entrenamiento y el rendimiento que tienen dentro de él. Dice, como reality se vería más llamativo. Buen fin de semana. Saludos, saludos. Segurísimo que sí. ¿Es todo, jefa? Ahí está, y bueno, pues hay que seguir votando por su favorito, ya lo decimos, Rey Hechicero en este momento, pues va a la cabeza nuevamente con más del 50% arriba de lo que es el segundo lugar, que es el Bárbaro, le sigue el Soberano, después está Cachorro, Star Junior, Super Halcón, Guerrero Negro y Dragon Lee. Y yo nada más le recuerdo a Botamán que él me decía que pues no, que Rey Hechicero no, no, yo nada diciendo, más le pregunto. Lo sigo diciendo, para mí no me muestra nada. ¿Has visto nada. Las luchas? Sí, claro, cuando vino aquí en Guadalajara. No, Botamán, creo que hay que ver verdad, más allá de nada más. Yo digo que la verdad es un buen luchador, hasta ahí está ahorita. Pero como el Bárbaro, estoy de acuerdo con Paquito, que no se la crea y que siga adelante. ¿Y has visto las luchas también de él en México? Del Bárbaro, una que otra, no todas. No todas, estoy sincero, no todas. Creo que hay que seguirlos día con día para poder dar precisamente esa crítica a todos los luchadores. Creo que hay dos que tres en esta lista donde les hace falta mucho. Pero bueno, también lo que nos hace falta son el corte comercial, así es que vamos a ir a él. Así es, rápidamente vamos a decirles aquí lo que sucedió un domingo 3 de marzo para el 2013, mi querido Eddie, no te enojes. En la lucha por el el domingo 3 de marzo, lucha por el Campeonato Mundial de Peso Welter del Consejo Mundial de Lucha Libre. Máscara dorada del retador contra Pólvora. Buena lucha donde Pólvora retiene su campeonato, Paco Espinosa. Y fíjate, hablando del Bárbaro Cavernario, martes 5 de marzo, lucha por el Campeonato Medio de Occidente, Esfinge retador contra Bárbaro Cavernario campeón. Buenísima lucha donde Bárbaro retiene el campeonato. Y donde al final el público de los martes les aventó dinero, ¿te acuerdas? Así los es. Luchadores, algo nunca visto en los martes de Glamour, donde el profe Sata y todos comentamos que ahí no importaba el ganador porque fue buenísima lucha, ¿se acuerdan? No, vaya que sí. Felicidades a los dos esa vez, dijimos, porque la verdad, sensacional lucha. Y en el domingo 3, domingo 10 de marzo, lucha de máscara contra máscara, Alteño contra Infierno, compañeros. En una lucha bastante malísima donde Infierno retiene su máscara, donde Oseco intervinieron. Y hasta hubo cambio de referee, ¿te acuerdas que una malísima lucha? No, y aparte vino Morgan Island, que también estaba ahí presente con el Al final el Infierno le ganó la máscara al Teño, que también perdió la máscara y se desapareció, ¿verdad? Sí, sí, sí, se acabó la Conasupo y todo lo demás. Y el domingo 26 de marzo, mano a mano entre Rayo de Jalisco contra Universo 2000, en gran lucha al final ganó Rayo de Jalisco por descalificación. En una semana antes el Rayo había reaparecido aquí en la Arena Coliseo. Y un domingo 24 de marzo de 2013, mano a mano Okumura contra Rey Cometa, que al final ganó este Rey Cometa, el mosquito de Querétaro. Mosquito. Digo, boquito, no mosquito, ¿verdad? Mosquito es otro. ¿Qué le podemos decir? Bueno, eso es lo que sucedió. Ya. Tú por lo menos hables. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigos? Les habla su amigo y servidor Pepe Aguayo para invitarlos al mejor programa de lucha libre, Super Libre, aquí en Canal 58. Desde Guadalajara, Jalisco, XEAB, Canal 58, 580 AM, 10.000 watts de potencia, una emisora del grupo México Radio, Canal 58, siempre junto a ti. La nueva generación del periodismo ha llegado. La más completa información local, nacional e internacional llega de forma veraz y oportuna a tus manos a través de las páginas de El Occidental, el periódico de la nueva generación. Pídelo a tu voceador. Suscripciones al 3613-0690. 3613-0690. Hola, Juan, felicidades. Ya me enteré que tu esposa está embarazada. Sí, gracias. Pero tengo un problema. Mi póliza del Seguro Popular ya se venció. No te preocupes, puedes afiliarte nuevamente. ¿Pero cómo le hago? Acude al módulo de afiliación o centro de salud más cercano a tu domicilio, en donde te dirán lo fácil que es. Híjole, gracias. Y es que el Seguro Popular te cambia la vida. Secretaría de Salud. Gobierno de la República. Este programa es público, ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa. Ruta 58, el derrotero de la ciudad en una hora. Todos los lunes de 1 a 2 de la tarde, aquí en Canal 58. ¡Sube el chofer! Lactancia materna exclusiva. La leche materna es fuente natural de vida para tu bebé. Le da más fuerza para defenderse de enfermedades. Además, siempre está lista. Es lo único que debes darle durante los primeros 6 meses. La lactancia materna exclusiva también es buena para ti. Te protege contra enfermedades. Durante los primeros 6 meses, dale tu leche. Dale más vida. Información que te sirve. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura. Es natural que con el tiempo los billetes se deterioren. Un billete conserva su valor si está sucio, manchado o deslavado, si está incompleto y tienes más de la mitad, o si se te rompe y lo unes con cinta transparente. Pero tu billete ya no valdrá si unes 2 o más pedazos de diferentes billetes rotos o si lo pegas con cintas adhesivas de color. Acude a cualquier sucursal bancaria para que te orienten y, en su caso, te lo cambien. Ayúdanos a conservar en buen estado los billetes. Fíjate bien, es tu dinero. Banco de México. ¿Qué tal, amigos? Su amigo Pequeño Platino los invita a escuchar el mejor programa de lucha libre, Super Libre. Llegó el equipo Revolución, el Super Free por ahí entró, Alfredo Barba los apoyó. En el ring andaban los tipos. Junior satánico siguió. Regresamos a Super Libre, jefa, y hay que mandar un saludo a los infernales, ¿no? Un abrazo. Me parece que de verdad aire estaba bailando yo acá. No, no, Paquito, por favor. No, bueno, es que y que hay que decirle mucho a la gente de Guadalajara que el próximo 3 de mayo. Sí, en 3 aquí, de mayo. ¿No? Ahí en Jardines del Saus, ahí va a estar luchando los infernales. Los infernales imperiales del Saus. Así dijo ya el profe. Saludos al espectro de Ultratumba también, y también a Espectro Junior y al profe Sata. Y al ¿no? profe Sata, sí. Hay que verlo, ¿no? El día 3 de mayo. O vamos a ir a. Vamos a estar en escala con Escala de la Asunción. O sea, hay muchas tentativas. Muchas actividades deportivas. Saludos a los grandes infernales. Ahora sí, y ¿qué también tenemos un saludo para Israel Ortiz a la Torre, dice un saludo desde Aguascalientes, amigos. Ah, una lástima que la lucha libre en Aguascalientes está muerto. Este gran deporte hay dos o tres funciones por año, es una lástima. Lástima, sí, y arriba Aguascalientes, que muy pronto está la feria de San Marcos. Que, que nos invadieron los toros de Aguascalientes, aquí están en todo lo que es las. Hoy deberíamos ir a tomar unas fotos ahí, porque la verdad pues habrá que ir, ¿no? Nosotros somos taurinos. Sí, yo respeto también a la gente que dice que no es arte, así como la gente que está en contra de las corridas de toro, creo que también deberían de respetar a la gente, a la gente que nos gustan los toros, ¿no? La charrería y demás son para mí deportes que vale la pena, es disfrutarlo y demás, y así como los que no les gusta, pues que lo respeten. Sí, claro, ¿no? Sí, claro. Yo los toros no me los trago en tacos, la verdad, porque yo digo, en mis teses y demás. Pero, digo, oye, de alguna manera. Y un mes que de pura fiesta allá, sensacional. Sí, en Aguascalientes, así es que. Un abrazo a toda la gente de Aguascalientes, en especial a Israel. Israel, un abrazote para Israel, qué gusto que nos estés escuchando y que ojalá que. Que nos escuche. Te pueda gustar este programa y pues. Y decirle, jefa, que los martes tenemos la transmisión narración desde las 8 de la noche de la función de lucha libre, y los domingos a partir de las 6 de la tarde la transmisión en vivo. Y digo, qué lástima que esté muerta por allá la lucha libre, porque ya sabemos que es parte de nuestra cultura, y ojalá pues que algún día organicen alguna ponencia. Nosotros vamos y platicamos de lucha libre precisamente. Fíjate, digo, que se ha estado olvidando en algunos lugares. En Cuernavaca también la Arena Isabel, que era la luchística, adiós. También desapareció, también ahí hacían función, últimamente ya hacían cada 15 días también, o sea, también ahorita ya. Oye, la Arena Alcalde, ¿recuerdas que estaba en lugar? Yo nunca fui a esa arena, pequeñito. Estaba aquí en cuarto, me dicen. Y mira, muchos luchadores excelsos que llegaron ahí, Mil Máscaras, por ejemplo. Muy bien. ¿Qué más tenemos? Algo más ahí, profe. Tenemos un saludo para, de nueva cuenta, para Ceci Orozco, dice, súper atentos a los comentarios guadañosos. Ser joven, en el caso de los luchadores o cualquier otra profesión, no es sinónimo de chafés, así como ser profesional no lo da la edad. Exactamente, completamente de acuerdo, ¿no? Sí, claro. Dice Akasha Lestad de Marce, dice, buenas tardes a todos. Saludos, y cada uno ahí en cabina y los radioescuchas. Una disculpa por no poder asistir al programa, pues un familiar está delicado, pero espero muy pronto estar con ustedes. Se los quiere y extraña atentamente la vampiresa, y que quedan pendientes las ahogadas, dice. Sí, porque están, oye, sí. Qué bueno que dijo las ahogadas y no dijo las tortas, porque no, muchos vieron las tortas, el otro día en una foto, y que de Botamani quedaron Saludos, saludos, vampiresa. Es lo que provocas. Así es, pues un saludo para todos los que están atentos al Facebook oficial de Super Libre. Oye, hablando precisamente de Mezcala y su gente, anda por allá los de Culto Films, Ricardo, Fernando y gente. Para todos ellos. Están grabando un documental sobre Mezcala, que ya veremos qué buenos trabajos están haciendo esos muchachos. Y ya les dije que hay que organizar precisamente algo también con Ringo Mendoza para presentar allá su documental. Saludos a Ringo. Saludos. Saludos a Ringo y a toda su familia. Y bueno, pues ahí está lo que ha sucedido también dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre. Y otra de las cosas que también están sucediendo es que Volador pudo retener su campeonato también allá en Puebla. La Arena Puebla el lunes pasado. Una lucha en la cual pues sigue dando de qué hablar Volador, ¿no? Un Volador que está ahí también a todo lo que da, profe. Así es, un Volador que, bueno, pues que mucha gente piensa que está decayendo como en el bando técnico, pero la verdad, pues ha ganado más, más aficionados, ¿eh? Poco a poco va, despegando, va volviendo a ser el ídolo que era antes enmascarado, sin máscara. Él tiene muchos recursos y, bueno, pues felicidades por este campeonato que retuvo el lunes pasado ante el Negro Casas. Así es, un campeonato que obviamente está bien afianzado a su cintura, un Volador que pues ya lo dijo, está como técnico, pero él hace ojitos, el bando de los rudos, ¿no? Así es, así es. Yo creo que la mejor etapa que ha tenido Volador precisamente, como rudo, y ¿no? Como lo ha disfrutado, le preguntamos alguna vez, la gente pregunta si vas a regresar al bando rudo, al bando técnico, y dice, no, yo estoy disfrutando en el bando rudo, y se le notó precisamente con esa rivalidad que tuvo aquí en Guadalajara, recordar esa lucha contra la máscara, que fue una de las mejores luchas que vimos. Así en ese campeonato. Exactamente. Vaya. Y ahora hay que estar atentos, Paquito, de lo que pueda suceder en contra de Sombra. Así es. ¿No? Que ya lo mencionamos momentos atrás, ese pique que se dio el viernes, que sigue dando de qué hablar, que ya la gente comienza a saborearse un Sombra rudo, y quizá, digo, como lo dijo Volador, ¿no? Yo voy por su máscara, ya le dije a Sombra, vamos máscara cabellera, yo no perdono que me hayas quitado mi máscara, no estoy conforme, yo tengo más que perder que tú. Por supuesto que sí. Entonces, pues ahí está, ¿no? Mi máscara con tu cabellera, y tú dices cuándo y cómo. Inclusive en esa entrevista que pasamos aquí, sí, en Super Libre, un Volador que decía, yo le digo al Consejo Mundial que si es para el próximo aniversario, yo estoy gustoso, ¿no? Yo estoy puesto de hacerlo así, y pues vamos a ver qué es lo que sucede y estar al pendiente de esa rivalidad. Y vuelvo a lo mismo. Si Sombra y Volador se llega a dar algo, entonces ¿dónde va a quedar Rush? ¿Dónde va a quedar Negro Casas? ¿Y dónde va a quedar Último Guerrero y Atlantis? Bueno. Entonces, hay muchas cosas que pueden suceder, oye, ¿no? Oye, esa rivalidad de Sanita, perdón, de las que ya no teníamos, porque recordarás que cuando le preguntamos precisamente a Ringo Mendoza que si al Perro Aguayo lo había invitado a alguna fiesta, alguna ocasión de esas que se pudieran dar, dijo, es mi rival y no lo quiero ver ni en pintura. Se la llevaron hasta la, ahora sí que hasta las casas, sí, ¿no? Sí, exactamente, donde se veían era obviamente donde, claro, se daban con todo, ¿no? ¿Quién odiaba al perro? Yo no, porque me presionaba en él. Exactamente, pero bueno, pues ahí está. Y otro que retuvo su campeonato fue precisamente Místico, que el martes también lo mencionábamos, ¿no? En contra de Averno, allá en la Arena México, profe. Así es, un Místico que, bueno, pues le está dando lustre a este campeonato, que para mí la verdad le queda grande. Corto. Le queda grande, perdón, le queda grande, porque, bueno, no sé, quién sabe, pero sí fue una muy buena lucha en la cual, bueno, pues sale airoso este Místico La Nueva Era ante un Averno que, híjole, tiene todos los recursos como para poder volver a tener ese cinturón ahí en su vitrina. Exactamente, y el día de hoy se vuelve a enfrentar ante Averno aquí en la Arena Coliseo. Recordarles rápidamente que en la lucha estelar Místico y Rey Cometa enfrentarán a Averno y al Bárbaro. En la semifinal, Fuego, El Gallo y Smaker en contra de Okumura, Kamaitachi y Demonio Maya. Que aproveche la oportunidad del Demonio Maya hoy, ¿verdad? Sí, debe aprovecharla, porque, ¿no? Sobre todo porque fíjate que va con alguien como Okumura, que sí, conoce. Sí, debe de aprovechar, la verdad. Que exactamente. Ya lo hizo en alguna ocasión, ya te recordarás, ¿no? Para con, poder. En con martes, ellos, ¿no? Sí, en sí. Martes, exactamente. Sí, y buscaba a los de fuera, ¿eh? Es el chiste, ¿te acuerdas? Es el chiste. Y sobre todo este Fuego que trae el campeonato de Occidente. Sería muy bueno que Demonio Maya ahí nos diera la sorpresa con un Fuego que, pues, perdón, pero no baila enciende a nadie, ¿no? Exacto, baila muy bien, pero no enciende a nadie. ¿Baila? Sí, en la vez pasada sí viste el video. Sí, sí, lo vi, sí, lo más vi. Me gustó del baile, la se de... Sobre todo la que se cayó, ¿verdad? Sí, de cara. Bueno, Javier Cruz Jr., Black Metal y Brillante en contra de Exterminador, Mugroso Vago y Ébola. William Rock y Explosivo en contra de Acertijo y Furia Nazi. Y para arrancar las acciones, Reiko y Relámpago Azul. Este próximo martes 15 de abril, Virgo en contra de Demonio Rojo, Astral Estuquito. Quita Angelito en contra de Demus 316, Pequeño Violencia y Pequeño Nitro, Magnus, Estigma y Esfinge en contra de Canelo Casas, Rebelde y Maléfico. En la lucha especial, Tritón, Fuego y El Gallo en contra de Arcángel, Bobby Zavala y Sangre Azteca. Mano a mano, Super Porky y Cráneo. Y en la lucha estelar, La Sombra, La Máscara y Valiente en contra de Averno, Mefisto y Hefesto. Es que el martes yo me voy temprano, Paquito. Oye. Tengo una señorita, Paquito. No digas que me tengo que pero quedar. Pero no es que pasó el viento del sur. Viene desde Tenochtitlan, ese viento. Bueno, y también tenemos lucha en la arena. Son vacaciones, ¿no, jefa? Son vacaciones. Así es. El miércoles ya no hay actividad allá. Yo sí tengo actividad. ¿A poco sí, jefa? Sí, ¿crees? Tengo actividad. Pero si tú eres la arena del Via Crucis. Jefa, ¿tú eres el del juez y el viernes, Paquita? La jefa. ¿Desde el miércoles internan? ¿Desde cuándo te concentras, jefa, para los días santos? ¿Desde el jueves? El jueves, sí. Digo, no estamos ventilando a la jefa, pero la jefa, si usted la ve en la procesión allá en San Martín de las Flores. ¿Me están albureando? Sí. Eddie. Tú eres la María Magdalena de la procesión. O sea, eso quiere decir que no tú me la estás paso bien llorando. ¿O no? Sí. Hay algunas que lloran de alegría. O sea, no puedes decir que las lágrimas son malas para todo. Mira, ¿no? Caso. No les hagas caso, amiga. Una vez una ex compañera salió de la Virgen María. Un día antes no se le ocurre ponerse en alegre. Y estaba sudando, pero no, ni ya era su nombre, el que traía de la enfermedad que traía. ¿Te acuerdas de nuestra amiga que trabajaba en 1440? No, no puede ser. Bueno, es que fíjate, para sentir así la pasión hay que vivirla. Bueno, mientras vos nos ponemos de acuerdo con la jefa que hasta todo se dio ya. Vamos a una pausa comercial y enseguida regresamos. ¿Qué tal, amigo? Les habla el hijo del Rayo de Jalisco, Rayman. Solo para invitarlos a su mejor programa de lucha libre, Super Libre, solo por Canal 58. La máxima información deportiva vive en las páginas del Esto. La objetividad, veracidad y acción se combinan para llevarte cada detalle del mundo del deporte. Esto, el diario de los deportistas. Pídelo a tu voceador o búscalo en tu puesto de revistas. Eres tú, soy yo, el corazón de una nación que dice así: dum, dum, adelante, dum, dum, adelante, adelante, adelante. Mujeres y hombres que queremos creer, que queremos lograr, que queremos crecer, que queremos poder. Poder ser grandes, poder ser mejores, poderlo todo. Somos los que nunca se cansan de volver a intentarlo. Los que todos los días estamos transformando a México. PRI. Para Noticias, ABC Radio, desde la Plaza de la Información, Estudios Tepeyac. ¿Qué tal, amigos de Guadalajara? Los saluda la reina Isis. No se pierdan Super Libre en Canal 58. Regresamos aquí a Super Libre y la reina Ixis, ¿dónde andará por ahí? La Isis. Reina Ixis. ¿O Ixis? No, Ixis. Y me corrige a mí, ¿verdad? Listic. No, no, no le muevas, no le muevas, amigo, porque saludos. Bueno, lo que sí hay que moverle es invitar a toda la gente que, si no puede asistir el día de hoy a la Arena Coliseo, pues hay otra buena opción que es precisamente la Arena Jalisco, y que ya lo dijo hace un momento el patrón, el dueño. El abuelo Carrillo. Jefa, por eso no entra. Luego se queja y luego se enoja y demás. Amigo Pluma Negra ya abrió una puerta Pluma y un boquete negra. Por allá atrás. Pluma Negra mal quedado, es el único rudo mal quedado. ¿Por qué mal quedado, Anita? ¿Cuándo ha venido a cabina? Y voy a ir. Tiene muchas otras es cosas. Es el único hacer. Rudo que no merece llamarse rudo porque siempre me queda mal. No lo puedes, jefa. No, porque siempre me queda mal. Me queda mal. Anita. Te voy a gritar. Pues con la pena, pero me ha quedado mal hasta el día que lo ve aquí. Entonces ya le voy a decir, bienvenido. A ver, déjame ¿qué tenemos ahí, mi querido profesor? Pues los invitamos para que esta noche a partir de las 7 en punto asista usted a la calle 56, esquina Gómez Farías, a la Arena Jalisco, en donde, bueno, pues hará un gran cartel, en donde se estarán presentando una lucha de damas, en donde se presenta Estrella Explosiva, Estrella la Gitana, en contra de Chica Tormenta y Atenea, además una lucha semifinal, Rey Azteca, Charlie Gutiérrez en contra de Electrofobia y Pocarito, además de una lucha estrella, un gran torneo de tercias, Comando Loco, en su sexto aniversario luctuoso, se presentará Rudy Santana, Príncipe y Último Ángel, que se enfrentarán a otra tercia de la Arena Roberto Paz, como lo es Roberto Paz Jr., Tony Rodríguez, Draego, además de Pluma Negra, Impacto Negro, Gran Misterio, que también que se enfrentarán a Vengador Nazi, Fu Manchu e Incógnito. Todo esto a partir de las 7 de la noche, además de dos luchas más. Buena función, ¿no? Así es. Muy buena función, y obviamente donde pues es Atenea. El homenaje precisamente a Comando Loco. Atenea, la hija de Iván el Bronco, recordarás, mi querido Guatemala. Sí. Que yo pensé que andaba perdidona. No, mírala, no, ahí está, se acompañada. Un poco, pero está de Chica Tormenta. ¿Te acuerdas que vino aquí al programa de Man Principio? Sí, sí, sí, claro que la recuerdo. Invitarla, Paquito, por favor. Sí, hay que mover las pilas. Sí, y bueno, saliendo, vamos. Bien, una gitana amigo. Que también debutó aquí en la Arena Coliseo ante una grande como lo es precisamente Lady Apache, ¿no? Así es, vaya, bueno, vaya examen. Y Estrella Explosiva, entonces pues vamos a ver qué es lo que resulta también de esta lucha de damas, pero creo que se antoja muy atractiva la Arena Jalisco el día así de hoy. Es, así es. La gitana, ¿no? Con sangre luchística en las venas. Exactamente, exactamente. Oye, ahí, ya que andamos precisamente saludando a las luchadoras, saludos para Superestrella que nos escucha y dice, oye, yo he mandado algunos mensajes y el profe no los ha leído. Ah, profe, a ver. ¿Ya ves, profe? A ver, profe, búscale. Sí. Ver, ¿cómo no? Si no los has leído, ¿verdad? No. Sí, los hemos leído. Las fotos y demás. Profe. Que también, por cierto, un saludo para el exterminador que nos acaba de mandar un saludo. ¿Ahorita qué dice? No le digas saludos a todos en cabina. Y excelentes vacaciones. Es que te que se la pases bien. A Pirurris. A Pirurris. No, exterminador. Oye, ¿pero por qué excelentes vacaciones? ¿Ya le darían vacaciones o qué? ¿De por vida? No. De alguna manera. Su... Oye, él es el patrón. Él y su compadre son los que ponen, sí, le imponen la ley. Y saludos también al fraile de la muerte, que esta semana estuvo un poco delicado de salud. Sí, así es que, mi querido fraile, esperemos que ya estés mucho mejor. Un abrazo por parte de todo el equipo de Super Libre. Y bueno, pues... creo que ya nos tenemos. Sí, ya casi, nomás rápidamente un saludo allá a los de la Mascota Feliz, que están allá en Avenida 8 de Julio 3899 y teléfono 36009124. 36009124, para que lleve su mascota. Es la mezquitera. La mezquitera ahí, para que sirve, que conoce allá el sur de la ciudad, para que vea. Y si pasa por ahí por donde están unas palmas, no se pare, sígale. Derecho, bueno, derecho. Y recordarles rápidamente que el próximo martes continúa En Busca de un Ídolo, donde se cerrará la segunda etapa con Cachorro en contra del Soberano y Dragon Lee en contra de Star Junior. Y el próximo viernes arrancará la tercera semana de En Busca de un Ídolo con los duelos entre Cachorro en contra del Cavernario, el Bárbaro. Así Cavernario es. Que esta lucha se me antoja. Esa es buena. Creo que va a ser Cachorro. Muy buena. Y Dragon Lee en contra del Guerrero Negro Junior. Un Dragon Lee que me ha sorprendido. Ha quedado de ver. Exactamente. Es de yo lo vuelvo a decir, lo dije aquí, yo tenía tres gallos que era precisamente Dragon Lee, Guerrero Negro y Rey Hechicero, y que obviamente pues me quedo con el, sí, Rey Dragon Hechicero, Lee, ¿no? Pero un Dragon Lee que en verdad está quedando a deber mucho, ¿no? Digo, empezó muy bien el muchacho, y todos, yo también me quedé con él para decir, bueno, pues este puede despuntar, tiene mucho que dar, pero desgraciadamente no se le ha visto nada. No, nada. Entonces, pues vamos a ver qué es lo que sucede. Por lo pronto, ahí está, y yo lo vuelvo a decir, y aunque me regañen y digan que como medio de comunicación no debo de inclinarme a uno, a final de cuentas, soy aficionada a la lucha libre y yo lo vuelvo a decir. Yo estoy con Rey Hechicero. Pues sí, tú eres sí que libre, que eres libre. Tú eres lo que quieras. Es que, ¿quién le dice algo, mi querido? Saludos. Tú inclínate por alguien. Saludos a la porra Hechicero y un abrazote para todos ustedes. Y hay que seguir votando. Hay que recordar que no nada más es un voto y ya. Hay que votar todos los días por Rey Hechicero. Muy bien. Ganadores de boletos: Ileana Nayeli Flores, tienes tus boletos. Oscar Martínez Mosqueda y Reyes Mosqueda Navarro. ¿Son los mismos de la misma familia o qué? Bueno, ya se va toda la familia completa aquí a... Bueno, pues que venga por sus boletos. De eso se trata, de anotarse. Pero que vengan, que vengan. Si no, ya otra vez. Que al final de cuentas sí les damos obviamente sus boletos para que vayan, pero sí están. Pueden venir aquí a las instalaciones de Canal 58, díganle... al señor de seguridad. Oye, al señor de seguridad, exactamente, que obviamente viene por boletos por el lado de la cortina y pues prácticamente está. José aquí. Luis ya vino por sus cortesías, ya se llevó sus cortesías, es. Así es que pues ahí está para que asista el día de hoy y nos acompañe en así este es. Domingo. Paquito, nos vamos. Ah, pues bueno, así como decía Porky. Oh, lástima. Bueno, no lastima, porque realmente vamos a comer y regresamos, fíjate lo que dije, jefa, vamos a comer. Sí, estamos para la transmisión. Qué bueno que ahora sí vas a comer, gusto, ¿eh? Paquito. Bueno, es que la jefa me estaba llevando por el redil de la salvación. Ya, ya, ya, Paco, ya. Eso es la Magdalena de la judicial. Muy bien. Bueno, nos vamos, profe. De la profesión. Pues muchas gracias a todos, muchísimas gracias por estar al pendiente de nosotros y sobre todo de su programa Super Libre. Nos escuchamos más a rato a partir de las 6 de la tarde en la transmisión en vivo de la Arena Coliseo. Asista, empezamos a las 6. Si no puede asistir, pues ya sabe, en el canal 58, en el 580. Ahí estamos al pendiente. Qué más. Saludo para todos. Los escuchamos, ya lo dijo el profe Víctor, a partir de las 6 de la tarde. Gracias a toda la gente que nos escuchó. Gracias por acompañarnos, por sus críticas, por sus comentarios, por sus porras y todo lo demás. Y bueno, decirle gracias a Eddie el Guapo, Eddie el Rudo, Eddie el Único, por estar siempre con nosotros. El insaciable, el inconsolable. Oye, ¿qué es esto? El que ya me demostró que también hace buenos trabajos. Hoy no más. Qué bueno, ese que uno decimos los. La gente ya escucha las cortinillas y les ha gustado, y ese es trabajo de Eddie. Y yo alabándola. Ellos ya va, inclínate por alguien. Ellos mal pensaron, mi querido Eddie. Ellos, el público también. Bueno, regresamos en 2 horas, prometemos volver, ¿no? Porque es Espinosa. Bueno, nos vamos. Hasta pronto.